Maldición, va a ser un día. posso. Buenos días, Tandil. Desde el fondo del abismo, el bondi nacional y popular. Salimos. Aquí estamos otra vez, otro sábado lleno, pleno de alegría, con los puños llenos de verdades de Cristian Lucifer Lucero. Y en la compañía, y en el otro rincón, Eduardo Maravilla Ferreira. En la operación técnica, Tomás Agustín Olano. Sí, la gente se está despertando a los gritos. Y en la operación, en la opereta, Raúl de la Cruz Guevara. Con un récord de 44 peleas perdidas. Invicto, un récord invicto de 44 peleas perdidas. Casi 69, hay 25 que no contamos. Mirá, vos suponés que hoy hay un oyente nuevo. Que le dijeron, che, escuché un programa de radio que va por la Nitro, una radio copada, ¿viste? En la semana están los muchachos de Umpalumpa. Y hay Carmela y hay unos cuantos. Vamos a decir después todos los programas. Y todos, pero el sábado se vienen pulenta a pulenta. ¿Vos sabés que Anguita me parece que me aflojó? Dijo, no, con estos tipos no puedo. Con estos tipos me da vergüenza. Escucho a la mañana siempre. Y Anguita no aparece. No sé. Volvé, Anguita, te perdonamos. Está todo pago, Anguita. Volvé. ¿Qué onda? Bueno, aparte se necesitan tus palabras porque hasta que llega el bondi viene atrasado acá, viene una vez por semana. ¿No tiene penalidad cuando sale atrasado? Sí, tiene penalidad. El Confer nos sacó del número. Teníamos no, el 107, el bondi, como bondi. ¿No? Ah, y bueno, por culpa nuestra, antes teníamos la 107.9 de frecuencia y por culpa nuestra nos mandaron al medio. Estamos apretados ahí, cerca de la radio del cura. Jodido estamos acá. Es más difícil encontrar esta radio. Copito, sí. Sí, entre sí, la 1 y el 5, sí. Trencito, chucu. Sí, chucu. Pero somos una locomotora mocha. Bueno, hoy tenemos temas, pero para hacer dulce, mira. Terrible. Les voy a contar qué temas tenemos. Primero, bueno, cambiamos de cortina, como viste escuchar. No, no cambiamos, agregamos. Nosotros nunca cambiamos porque no traicionamos nuestros orígenes, la cortina y toda la bola. Entró en calor. No sé si la marcha radical que tenemos en versión hip hop. Tenemos un concierto de cacerolas también esta semana. Hemos recuperado. Tenemos varios temas, ¿no? ¿Qué eran los temas que estuvimos charlando? El 11 de septiembre. Los 11 de septiembre. ¿Cuáles eran, Eduardo? A ver, acordate. Antes de entrar en los más corrientes, me puse a analizar que algo pasa los 11 de septiembre. Hay muchas cosas en la historia que han ocurrido el 11 de septiembre. Por ejemplo. Y de los más clásicos, los que siempre decimos del 2001, 1973, lo vinculamos a la muerte de Sarmiento. Pero justamente el 11 de septiembre de otros años siempre han ocurrido grandes cambios en algunos lugares puntuales del planeta que han llevado a cambios profundos. Debe tener que ver con las energías del día, eso algún día lo vamos a analizar. Viejo y recordado para los españoles, 1714, ni siquiera lo festejan, ¿no? Pero el 11 de septiembre de 1714, los Borbones se aprovechan de la debilidad de Cataluña. Y desde aquel entonces hasta ahora, que encima está muy álgida la idea, el otro día hubo una marcha de 1 millón y pico de catalanes reclamando por su independencia. Claro, ¿Y lo hacían en castellano o lo reclamaban con...? No, era como Messi, viste, cuando habla agradece. Mirá, sí. Qué jugador. Después en... De los más clásicos, ya en 1888, se produce el fallecimiento en Paraguay del líder espiritual del profesor Raúl Guevara, que moviliza vida, su hacer, su obra, su esencia, su impronta, todo. Domingo Faustino Quiroga. Sí, exactamente. ¿Eh? Hombre serio, Si los hay, pero lujurioso. Ningún serio. Eso es la contra. Es como si le hicieran una estatua a Cristian Lucero. Lo van a poner serio con la misma cara de Sarmiento. Porque el tipo se tumbaba a las hijas de toda la élite porteña y se tumbaba a las mujeres. ¿Qué para el bronce de este hombre? Lo primero que conseguí, llaves. Llaves, claro. Estamos juntando canillas y llaves, señora, en el bondi. Para hacer el bronce de Cristian. ¿Va a haber muchas cortadoras de cinta ese día, no? ¿Puede ser un busto? Dos bustos. Dos bustos. Bueno, Sobre busto no hay nada escrito. Bueno. Che, pero me mató Raúl lo que dijo el compañero Eduardo. Así que el 11 de septiembre de 1704... 14. 41. Sí. Cataluña empezó a ser sometida... Por el reino de España. Y nosotros nos quejamos de 500 años de esclavo, ellos tienen 200, así que no. Y están claras las puteadas. Están tan peor. Sí, ¿cómo putearán? Ahora vamos a ver cómo se putea. Sí, ahora vamos a meternos en Google. Porque la consigna que están levantando ahora es o salvataje o independencia. Mira. Claro, pues ellos tienen una cuestión ahí con la coparticipación que dicen: nosotros aportamos mucho, recibimos poco, toda la plata se la queda a Madrid, o nos separamos de España o. Secesión, no. La guerra civil, la guerra de secesión. Claro, o nos dan más plata. Vos sabés que. Bueno, ya tuvo España, antes de que ocurrió esto con Barcelona, con Cataluña, había ocurrido con Valencia. Valencia también tenía las mismas pretensiones. Y España es un centro álgico donde, si los dejás, Valencia, el País Vasco, Cataluña, los gallegos se quieren separar. Y se van a convertir en una especie de Yugoslavia, llamémoslo así, ¿no? Bueno, vamos a poner una musiquita antes de para los maestros. Tenemos una de León Gieco dedicada a los maestros. Estamos hablando de las efemérides que me quedan. Tenemos, claro, no, por eso, pero como empezamos con la de los maestros, después tenemos música para las demás, porque nosotros somos tipos muy organizados. Estamos, tenemos música para las demás. Para las demás. Internacionalista en lo que trata de nacionalismo. Sí, señor. Además, somos. Aguante la anarquía. Va entonces. Pero antes de arrancar. Este sábado, de 9 a 18, ya empezaron la jornada solidaria Día de la Juventud en la Plaza Eva Perón. 1000 flores para Eva. Unidos. Plaza Eva Perón. Unidos, organizados y solidarios. Ahí van a estar los compañeros. Vamos a ver si podemos. Habíamos comprometido a Nicolás Carrillo, que la verdad, un capo. El tipo hace 15 minutos antes de empezar el programa. Me llama y me dice: hermano, no puedo ir, estoy muy comprometido con la organización. Pensé que podía zafar, pero así que Nico, un abrazo desde acá. Y vamos a ver si te sacamos al aire de algún modo dentro de un rato. La gente acá, mis compañeros, tienen mucho crédito en el celular que no se les gasta nunca. Y ahí estaremos, por lo menos para que nos salude, porque lo habíamos convertido en corresponsal en Ronicevi. Así que tenemos esa movida y hay otra movida mañana. Nosotros así que nos fuimos porque no nos sentimos invitados cuando ponen jóvenes. Sí, fuimos. Nosotros hace 40 años que somos jóvenes, señora. Sí, somos de la JP, de los jovatos peronistas. Bueno, antes del tema musical, recordamos los medios de comunicación para acercarse a nuestro programa, a nuestra radio. Esto es FM Nitro, la 96.3. ¿Está bien? 96.3, ¿suena bien? Acá en Maipú, 829. Son números que van bajando. No, Ramírez, generalmente dice, le decís Maipú y Alén, te dejan en la técnica, te dejan acá al costado. No. Maipú 829, vieja. Maipú 829. Siempre entonces, ¿qué pasa? 50 centavos más. Bien. Métodos para comunicarse. 443, teléfono fijo, 3819. 443-3819. Y la nueva modalidad de comunicación. Envía la palabra Nitro, espacio, y tu mensaje al 55588. 55588. Esperamos tu mensaje, tu comentario, tu crítica constructiva únicamente. Y vamos con la música.

Nos quedamos en Cataluña y después en la muerte de Domingo Fausti. Domingo Faustino. Sí, no dijimos nada de Sarmiento. La verdad que hacedores como él, pocos. Cascarrabia como él, unos cuantos. Hay mucho de eso, pero no son útiles. No son, pero este tipo, la verdad, uno puede escribir de Sarmiento. Por ejemplo, de la época de Sarmiento es Mitre. De Mitre se puede escribir. De Sarmiento se puede escribir pro y contra. Sí. Pero de Mitre, contra y recontra. Contra y recontra, muy bien. Así que, pero de Sarmiento es muy interesante porque, tipo, si un hacedor como él debe haber pocos. Yo, mientras más lo investigo, digo, pero la flauta no es pavada este tipo. Un tipo que piensa 100 años. Entre las cosas que pensó 100 años es hacer un sistema educativo. Terminó a su presidencia y organizó el sistema educativo de Buenos Aires, que era capital y provincia, era la misma cosa en ese tiempo. La primera ley de educación que se adelantó 6 años a los franceses. El tipo metió una misma ley, como todo el mundo sabe, que la escuela iba a ser gratuita, obligatoria, graduada y... Les hago morder, pisar el palito. Bien, ¿ves? Eso es hacerle pisar el palito. Eso me enseñó mi profesor en el curso. Sí, pero es falso. Porque ese es un mito porteño. La educación argentina siempre fue gratuita, obligatoria, graduada y católica. Claro. Y católica. Y si no, vayan a la escuela 1 y díganme qué hay ahí arriba de la escalera. Vayan a la escuela 2. Pero lo que es cierto es que en la ley figuraba que debería ser laica. No, lo que es cierto es que la ley era la número 988 y decía en el artículo segundo que sería católica. Y aquel que no quisiera, que diga por qué, viste qué clase de comunismo era, y entonces no. Así que bueno, eso es lo que vamos a tener que investigar, porque todo es mito esto. Los porteños nos construyen cada cosa. Organizaciones nacionales son siempre porteñas. Los diarios nacionales son siempre porteños. A ver, Cristian, te voy a poner en la prieta. Y el problema también está del que se come el guiso. Pero a veces no tenés otra cosa. Porque nosotros... Pero entonces es preferible nada, señor. Nada. Como estamos hablando de los maestros. Los maestros no enseñamos mal por maldad. Porque somos burros. Porque en el Capelú no estaba. Entonces, si en el Capelú no está, nosotros reproducimos lo que está en el Capelú. Así que... No te dejan innovar tampoco. Sí, no, pero por lo menos lees vos. Podría leer vos y tampoco te dejan. Así que... ¿saben lo que dice acá el...? Arranca el bondi, dice Jessica, nuestra colaboradora del taller de ideas. Claro, en el taller de ideas la tipa nos pone las cosas en su lugar. En el pensatorio. Idea Factory. Bueno, acá dice. Un abrazo a Dallas, ya que estamos. Un abrazo a Dallas que también. Sí, güey, pelea ya. Ah, en Las Vegas. ¿Cuánto cuesta la entrada? La pelea de no, no tengo idea. Y porque seguro que Rosana con la beca se hizo patinar la beca. Que no nos consiga entrar porque después nos olvidamos de sortearlas. Uy, sí. Perdón a los compañeros de No Tan Distintos. Porque nos guardamos las entradas la semana pasada. Estábamos tan encarnizados. Tampoco fuimos. Y tampoco fuimos. Y su manager se olvidó de avisarnos. Tuvo que enganchar todo el programa. Así que la verdad, pero culpa nuestra porque salimos de acá con las entradas en el bolsillo encantados. Pero bueno, vayan a La Cautiva, el programa en vivo se transmite desde las 9, mejor que estén a las 8:30, así ayudan a armar las mesas, porque sí, después el taller de un poco de colaboración, che. Después el taller de campo se complica. Uy, me parece que me voy a quedar sin compu. Bueno, ¿qué otras efemérides teníamos? Tengo una muy importante, se me había pasado. 11 de septiembre de 1852. ¿A qué les remite a ustedes dos que son grandes conocedores de la historia argentina? 1852. Rosas. Caseros. Cerquita de Caseros, y anduvo todo muy cerquita. Palabras clave, tenemos que buscarla ahí. Urquiza, ¿viste? Después de Rosas, Caseros. Urquiza. Bueno, el 11 de septiembre de 1852 se separa la provincia de Buenos Aires de la Confederación Argentina y durante 10 años. Buenos Aires fue, no un ente aislado, pero fue un estado aislado del resto del país. Muy bien, digamos que Argentina, entonces... 11 de septiembre. La Constitución de la Nación Argentina no contenía a Buenos Aires. Solo 12 provincias formaban la Nación Argentina. Es decir, los porteños, una vez más, siendo una de las suyas, se quedamos afuera. ¿Qué tal? Bien. Porque... la verdad que se le gana a Rosas, lo más importante, pero después querían seguir siendo unitarios. Claro. Y entonces, una cosa rara. Los que le ganan de la mano de los federales. Está rarísimo eso, chico. Está rarísimo. Y así es la historia, y así somos nosotros, y entre un lado y otro, girando eternamente entre esa suerte de derecha e izquierda. Bueno, estamos sospechando que pueden llegar a venir historiadores hoy, más tarde. Más tarde. Tenemos gente comprometida, no la mandamos en cana porque después por alguna razón no pueden venir. En cualquier claro. momento. A lo mejor en la casa dicen, estamos en la radio y después van para otro lado. No, y vienen muy mañanereados. Claro. Amañados. Bueno, le decimos a Nico Carrillo, nuestro querido corresponsal, que nos mande fruta cuando quiera, lo vamos a estar esperando. Y lo sacamos al aire de una. Cerramos con las últimas dos clásicas antes de un mini bloque o algo ahí. Sí, pero ¿cuáles son las dos efemérides que nos las quedan? Dos más referidas todas al 11. Todas al 11 de septiembre, ¿viste cuánta? Pero después va a venir Mauricio Gutiérrez y nos va a hablar de una del día 13 de septiembre, que es rara. Bien. Bueno, hay que enriquecerse. ¿Cuál es otro día del maestro, el 11 de septiembre? Otro día del maestro, pero caro a nuestros sentimientos, el 11 de septiembre de 1973 en la República Hermana de Chile. Vamos a sintetizar con el título que dio la Nación de Argentina al otro día. Decía, triunfó la revolución y Allende está muerto. Ese fue el título que puso el diario La Nación, de Mitre, que recién nos citaste, en nuestro país, el 12 de septiembre de 1973. El día que todos los libros, casi todos, citan que Allende, apretado por la situación, se terminó suicidando. Incógnita terrible que nos va a quedar toda la vida, o algunos con certeza directamente. Pinochet, con la ayuda de abierta de Estados Unidos y la CIA, se apoderan del gobierno democrático de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, iniciándose el periodo negro, una historia muy conocida también por nosotros, que llevó grandes hombres de la cultura, del pensamiento, sufrieron tantos como nosotros. ¿Cuánto maduraron los chilenos y cuánto maduramos nosotros? Eso para que nos conteste el profesor Raúl Guevara. Sí, o el amigo acá que tiene parentela en Chile, a ver si No, es una dictadura la de Pinochet que terminó ya en la década de los 90. La que se fue Pinochet casi porque quiso, porque hizo un referéndum que pensaba que ganaba, que era por el sí o por el no, y ganó el sí, que se vaya, pero ahí nomás, un 5 o 6% de votos, de diferencia. Y después los gobiernos que le siguieron a Pinochet, los gobiernos democráticos, tuvieron una continuidad política con la dictadura de Pinochet. E incluso fue senador vitalicio durante mucho tiempo. Sí, hasta que se cansó. Era vitalicio. Así que era. Mientras quisiera él, el tipo tenía voto. Voz y voto. En representación de sí mismo, digamos, ¿no? O de las Fuerzas Armadas. Era como dejarle a las Fuerzas Armadas. Lo ven también un sector importante de la ciudadanía chilena. Lo ve como un salvador de la patria. Un reformador. Es curioso, como un salvador. Lo ven. Sí, el otro salvador no, Allende. ¿No? Pero es considerado, bueno, el discurso de Pinochet mencionaba mucho la expresión el yugo marxista. Y es considerado por un sector no minoritario de la población chilena como quien liberó a Chile del marxismo. Con esta lógica de que el comunismo o cualquier pensamiento de izquierda o el pensamiento marxista, para decirlo con nombre y apellido, es una enfermedad para las sociedades. Exactamente. La lógica de Estados Unidos. Una enfermedad como hay que arrancar de raíz, en parte, ¿no? De muchos contactos míos que me dijeron cosas feas el otro día, el de cacerolazo, un pensamiento bastante parecido para los comentarios que me devolvían por inbox. La gente lo quiere mucho. Eduardo se hace querer fácil. Sí. Sobre todo entre la juventud de 40 años para arriba. Sí, es esa gente que siempre fue joven. Y es un tema, lo de Allende. Tenemos música. Pero pensemos esto, simplemente. 20 años de dictadura en Chile. No podemos pensar que porque termina la dictadura, el pensamiento que sostiene esa dictadura se borra de un plumazo. Hay cierta lógica y ciertos colectivos y ciertos intereses que perduran. Sí, vos sabés que hay, aparte en ese momento, en el 71, Fidel Castro visitó visitó Chile. No pudimos porque el ritmo del programa no nos iba a permitir escuchar todo el reportaje, es como para escucharlo de noche. El otro día estaba escuchando Ay Carmela y hablaba con Tomás, que la verdad que el programa de noche tiene otro ritmo, tiene un ritmo más cansino, más tranqui. Uno está hablando como en el living. Y acá no habría. No, se viene para abajo. El mismo de media mañana. Bueno, entonces sí. Vamos a escuchar. Tenemos la palabra de Allende hablando con Fidel. Un poquito, minutito y medio, dos. Después viene las canciones que tenían ellos para llegar al poder, ¿no? De Quilapayún. Una que se llama Venceremos. Vamos a escuchar 4, 5 y 6. Mientras el compañero Nico nos contacta. Ni bien nos contacte, suspendemos lo que tenemos en música y lo sacamos al aire a Nico, que nos va a estar llamando porque está muy comprometido con la actividad en la Plaza Eva Perón. Recordamos, de 9 a 18, y no adelantamos de qué se trata, así directamente los protagonistas nos cuentan de qué va la cosa. Seguimos en FM Nitro, la 96.3, acá en Maipú 829. Si querés comunicarte con nosotros, 443-3819. También en internet, www.fmnitro.com.ar. Y si querés enviarnos mensajes, manda el mensaje Nitro, deja un espacio, manda tu mensaje al 55588. Te esperamos con tu comunicación. Y la FM Nitro sin www, porque si no sale una de Correntino, no sé qué, derecho viejo, pone fmnitro.com.ar. Sale http://. Y después mandás FM Nitro, sin W. Me perdí. Tenemos saludos. Ah, bueno, dice lo que es lo mismo un gato monté. Sí. Ya tenemos saludos internacionales. Sí, uy, ya. Desde Dallas. Dallas, Texas. Nos dicen que hace 17 días que no toma mate, que acá al micrófono sale el... Bueno, sí. Si no sé. Eso habla de la fidelidad del sonido de nuestro micrófono. Claro. Si no toma mate... Y nuestra amiga... No hay hierba ya, dale. Esto, yankee, che. También nuestra amiga JF... Dice que Cristian, hoy estás maravilloso. Bueno, un abrazo entonces. Cada vez más lindo, dicen acá. A pesar de, claro, con todas sus características. Todo el mundo dice, sí, acá, todas mujeres. ¿Cómo a pesar? Mujeres y travestis dicen, Cristian, sos como el oso. Sos como el oso. Bueno, acá se juntó un zoológico, chicas. Tenemos un zoológico propio acá. Esto. Bueno, igual a mí no me ofende porque yo sé que los feos somos más. ¿Qué eso? Es una. Esa frase de claro. Ravi Shankar. No, somos... es casi una. ¿Viste? Y los gorilas dicen que la mayoría tienen Tienen razón por ser mayoría, si fuera así habría que comer mierda. Sí, yo quiero el gobierno de los feos. Privilegio para los feos, asignaciones para los feos. Ahí está, falsión y el poder. Bueno, vamos entonces con la musiquita de, acordate, el texto, el chamullo de Allende y Diego, y el amigo, y listo, ahí fui. ¿Qué tú quieres, chico? ¿Qué es lo que tú quieres? Y seguimos recordando a través del archivo de la televisión pública la figura del presidente chileno Salvador Allende. En este caso, un encuentro con Fidel Castro. Se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa. Los medios de difusión con que cuenta son poderosos. Periodistas vinculados a intereses foráneos y a grandes intereses nacionales. No solo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto teniendo nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y la cual, lógicamente, hace uso y mal uso la oposición al gobierno popular. Pero aquí hay una cuestión importante sobre esta pregunta que hace Olivares acerca de la vía y de las dificultades y de la marcha del proceso. Y es que el pueblo chileno, en virtud de esa tradición, de la estabilidad de sus instituciones, de sus partidos de izquierda organizados, que logró hacer un aglutinamiento de fuerza suficiente para obtener la victoria en el campo electoral y que efectivamente ha emprendido una serie de cambios de estructura muy importantes y algunos de gran trascendencia histórica, como la recuperación del cobre, del salitre, el control de los bancos. Todas esas medidas han afectado profundamente los intereses de los monopolios Estados Unidos y han afectado también intereses de los sectores oligárquicos del país. ¡Para! Eso es una paloma que busca dónde anidar. Está allá y abre sus alas para volar y volar. Mi canto es una cadena sin comienzo ni final. sigamos cantando juntos a toda la humanidad. Sigamos cantando juntos a toda la humanidad. Que el canto es una paloma que vuela para encontrar. Estalla y abre sus alas para volar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. FM Nitro. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de 96.3. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. FM Nitro, primer radio pública de Tandil. Argentinos y argentinas, compañeros y compañeras, están escuchando el Bondi Nacional y Popular. Si quieren comunicarse con el programa pueden hacerlo al 443-38-19 o vía mensaje de texto al 15-431-74-59. O encuéntrenos en Facebook en Bondi Nacional Popular. Vivo, y son los que uso yo. Y esperate que me estoy acomodando la media res. Ah, no, la media red. Que no es lo mismo, un gato montet. Pero qué lindo compás para las 10 menos 10 de la mañana. Sí, es medio cadencioso. Vos sabés que acá nos están saludando, ¿no? Y dice, solo me falta el mate, dicen. Nos dice desde Dallas, Texas, nuestra amiga, dice, tengo el chat, los tres aquí, los extraño, a vos, a Cristian, a Tommy especialmente. Está claro, en Texas, que es la tierra del comunismo, digamos. Sí, sí, sí. Le estamos infiltrando a la ciudad. Claro, debe ser árido ahí. Yo me imagino seca la tierra. No podés tomar una gota de alcohol. Los carros rusos pasan. Che, vos sabés que está entrando pistolero. Gente. Está entrando gente a escucharnos. Silvia, anotanos ahí de dónde nos estás escuchando. ¿El 9 de julio? A ver. ¿Qué onda? A ver, contanos. Silvia Gardón nos está escuchando desde, bueno, desde las zonas inundadas de la provincia. Contanos. Claro, ¿bajó el agua? Record bajo el agua online, o te la tomaste toda. Claro. Y después también te, acá hay alguien más que me manda data. Ay Dios, se me pierde todo. A ver. Nos vamos a la Plaza de Perón, unidos y organizados, a pintarla y arreglarla, me dice Sandro Trigilia y también Claudia Casco. Es decir, entraron, escucharon, nos escucharon, dijeron, muchachos, todo bien, pero nos vamos a la plaza. Ninguna radio ahí para llevar. Plaza de Perón, y no tenemos nosotros equipo, somos una radio pobre. Ahora nos va a llamar en un ratito el amigo Nico Carrillo. Porque todo el mundo a la Plaza de Perón, un día con Evita hoy. ¿Cómo decían cómo decía la consigna que tenían para hoy? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era la consigna de esa jornada? Viva Perón. No, la jornada era Jornada Solidaria. Jornada Solidaria Día de la Juventud en la Plaza de Perón. 1000 flores para Eva, unidos, organizados y solidarios. Y desde acá le hacemos el aguante. Che, estamos charlando de las efemérides. La cuestión de la efeméride de 1973, del 11 de septiembre. ¿Por qué se empezaron a dar golpes de Estado? A Cristian, que le gusta explorar en la Internet, bien, va a averiguar qué golpes de Estado de la década del 70 hubo, en qué países de Latinoamérica. Una ola de golpes de Estado. Casualidad, básicamente. No investiguemos mucho. Causalidad. No, pero viste, así se dio. Viste que a veces pasa... Y la juventud, la... ¿Qué podemos hacer? Dijeron los yanquis. Las élites revolucionarias se cansaron de los populistas del gobierno y bueno, fueron cayendo porque si sucede, conviene. ¿Y habrá sido así? Vos sabés que algunos estudiosos dicen que como el imperio estaba ocupado en sus luchas imperiales, cuando se desocupó, se ocupó de nosotros. Nunca se dejó de ocupar, pero no, especialmente se ocupó de nosotros. No me digas eso, que ahora están en Medio Oriente. Cuando termine la burra allá, vienen para acá. Justamente. El patio trasero se lo atiende después que se terminan las luchas, las grandes luchas importantes, porque como acá tienen igual suficiente cantidad de nativos que van a defender sus intereses, no les preocupa demasiado. Saben que pueden volver cuando quieran. Después de la Primera Guerra Mundial, se nos cae Irigoyen, ¿no? Sí, bastante después, la verdad, a decir verdad, bastante después. Es decir, fue una distracción. Pero agarró ansia de petróleo después. Claro, por eso se dio todo. Fue una distracción. Irigoyen, claro. Fue una distracción, porque estaban preocupados en reconstruirse y apareció Irigoyen ahí en el medio y no se lo podían sacar de encima. Pero después de la Segunda Guerra Mundial apareció otro hecho maldito del país burgués. Apareció el peronismo. Pero además del peronismo apareció Vargas en Brasil. Aparecieron una cantidad de movimientos en América Latina llamados populistas. A mí no me termina de cerrar la palabra populista. Me parece que son populares. Es despectivo de populista. Claro. O sea, es que es como pseudo popular. Claro, y es populista es despectivo desde izquierda y desde derecha. La derecha también lo usa, y la de izquierda también, para decir eso no es popular, ¿no? O eso no representa al pueblo. A mí no me gusta, nunca me van a escuchar decir gobiernos populistas. Si lo vota el pueblo y gobiernan para el pueblo, son populares, porque a veces lo vota el pueblo y arreglate, digamos, sí, ¿no? Bueno, entonces los tipos estaban ocupados reconstruyendo lo que habían destruido en Europa y en Japón, y entonces se distrajeron y en América Latina hubo una ola de movimientos populares que aparecían. Cuando ya se terminaron de acomodar en lo que habían destruido, vinieron y se ocuparon de generarnos golpes de Estado por todos lados. ¿Sí? Escuela de las Américas Mediante. Dentro de un ratito también vamos a hablar de las Escuelas de las Américas, que aunque cerró sus puertas en Panamá, sigue abierta ahora con sede rotativa. Y para nuestra sorpresa, la sede actual del Ministerio de Defensa yanqui es el Ministerio de Defensa de Argentina. Una mancha que la verdad que mancha al gobierno popular. A ver, ¿qué estará pasando? Los tipos no duermen. Ya vamos a ver qué onda con eso. Y después... También yo creo que hay que repetir siempre, hasta el cansancio, que el imperialismo norteamericano y estos trabajos de infiltrar o de colaborar o de poner gobiernos en los países del hemisferio sur, principalmente del hemisferio sur, también de otros, no se puede llevar adelante si no hay un grupo fuerte, clase consolidado, que los recibe. O sea, ningún invasor tiene éxito si no tiene adentro alguien que le prepare el terreno. Sí, hay una cuestión interesante acá que siempre es mejor para poder resistir el colonialismo al imperialismo. Porque el colonialismo supone ocupación militar del territorio, imposición de la lengua y de los valores y de la cultura del invasor. Mientras que el imperialismo supone colaboración interna sin necesidad de invadir, pero ocupando la ideología de las organizaciones sociales, de los que están administrando el poder político y sobre todo de la economía y de la cultura. Entonces, creo que en nuestro país lo más nocivo es justamente la penetración imperialista, ¿no? Cultural, digamos, el hecho de que nosotros podamos decir una cantidad de palabras en inglés como cosa natural. El hecho de que el dólar sea una preocupación, el hecho de que en las escuelas de primarias del país desde cuarto grado sea obligatorio el inglés sin que hayan tenido que venir a imponerlo los americanos del norte, los propios legisladores lo pusieron, eso habla de que estamos... El imperialismo ha triunfado en nuestro pueblo, ¿no? Creo que ahí hay uno de los grandes aciertos de Perón en la campaña electoral, en la primera, es este lema Braden o Perón, porque con eso... dividía aguas. En evidencia o ponía a la oposición en un lugar de extranjeridad y de invasión. Extranjería, porque el término. Acá tengo una cosa referida a lo que se está haciendo en este momento en el Ministerio de Defensa, que lo descubrió Verbisky en página 12. El texto dice: golpe al corazón de la UNASUR. Pese a que el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, se esforzó en minimizarlo, explicando que solo participarían civiles, lo cierto es que se ha prestado la sede del edificio Libertador para desarrollar el dictado de IMET, International Military Education of Training, un programa para capacitar sobre defensa y asuntos de interés para las Fuerzas Armadas, según lo explican en Estados Unidos. La capacitación al personal de defensa a cargo de especialistas yanquis en seguridad nacional, guerra no convencional y operaciones de información. Tendrá una segunda parte el mes que viene en Uruguay, y forma parte de la escalada imperialista en una región que en los últimos tiempos se ha valido de herramientas propias como UNASUR para eludir sus intereses de dominación. Sin embargo, como en el caso de las iniciativas del Pentágono para desarrollar ejercicios militares entre ejércitos, el dictado de estos cursos son un claro caso de intromisión en nuestros asuntos internos, como lo vienen haciendo en México o Colombia. Sí, bueno, este es más o menos el texto que tenemos, y la preocupación es que Venezuela en 2004 se había apartado de la Escuela de las Américas y de esta organización de la Internacional Militar para la Educación y el Entrenamiento, y lo grave es que Venezuela se fue, y en 2004 también Néstor Kirchner sacó a Argentina de ahí. ¿Y quién estaría? Tabaré en Uruguay también. Esos tres países que después están en la UNASUR se habían apartado. Y ahora vuelve Argentina y próxima sede es Uruguay. Así que algún apriete muy importante debe estar pasando que el pueblo está desconociendo. Y esta es una preocupación importante. Lo cierto es que cada vez que el imperio termina de lavar sus trapos sucios, lo que dijiste en broma, lamentablemente es cierto. Sí. 443-443-3819. Ay, qué voz. Para comunicarse con la FM Nitro, vení a nuestro programa, hay mate, traga, hay facturas. ¿Sabés que me dio? Padre Graci. Me corrió un frío por la espalda cuando dijiste guerra no convencional. Ahí vale todo. Sí, además, el enemigo puede ser todos. Aparte de la consigna, sigue siendo seguridad nacional. Acá nos están Estamos esperando por el reporte de Telam. Mirá cómo nos sube la cortina, nos sacan del aire. Vamos. Telam. Sigue ¿Otro Telam, caso bueno. de censura, Raúl? ¿Esto? Sí, es censura porque el tipo está al servicio del imperialismo. Claro. Está al servicio del imperialismo. No quiere que hablemos mal, claro. Bueno, y no quiere que hablemos. Hizo lobby por la ley antiterrorismo. Sí, ah, tenemos que hablar alguna vez. Vamos a traer a un experto. Che, vamos a mandar. Vamos con Bruce Printing. Sí, tenemos este. Hay una que se llama Canción del Poder Popular. Y yo pisaré las calles nuevamente. Que no sé si va antes o después de Telan. Seguramente va después de Telan. Yo pisaré las calles nuevamente. Una versión que nunca escucharon. Porque uno está acostumbrado a escucharla por Silvio o por Pablito. Claro. Y esta versión nunca la escucharon. Bien, bien. Ahí va. En el Bondi Nacional y Popular te estabas comunicando al 44 33 8 y 1 9. Muy bien, muy bien. Y si llaman desde el exterior, 54 011. No, ¡no! 549-249-249. Pueden llamarlo del exterior que le va a salir. Miren, sí, cómprense una radio mejor. Escribí la palabra Nitro, mandó un mensaje. Te compró una computadora y te sale más barato. Al 55588. Vamos, servicio Tela. Servicio Telam para la radio. Multitudinario homenaje del espacio Unidos y Organizados a Víctimas de la Noche de los Lápices. Tuvo lugar en la sede de Foetra, en el barrio porteño de Once. Participó Emilce Moller, una de las sobrevivientes del episodio ocurrido el 16 de septiembre de 1976, cuando secuestraron a 10 estudiantes, de los cuales solo sobrevivieron 4. Moller dijo que los jóvenes que hoy están militando entendieron el legado y están construyendo una Argentina maravillosa. Convocaron y asistieron dirigentes sociales y políticos, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, militantes y organizaciones como La Cámpora, Movimiento Evita, Miles, la JP Descamisados, Nuevo Encuentro, Frente Transversal, Colina, Peronismo Militante, entre otros. Corrientes, planteo de legisladores contra una jueza por sus opiniones en Facebook. Legisladores del Frente para la Victoria harán un planteo político contra la jueza de Cámara de la provincia, Cintia Godoy Prats, debido a que hace planteos políticos que la inhibirían para impartir justicia. Godoy Prats había dicho en Facebook: "No quiero vivir en la Rusia stalinista, ni en Venezuela de Chávez, ni en la Cuba de Fidel, ni en la Argentina de los 70, menos la de Juan Manuel de Rosas". También escribió: "No quiero la Cámpora en las escuelas, no quiero milicias ciudadanas, ni Milagros Salas, ni Joclender, ni Eve de Bonafini, ni Tupac Amaru, sino respeto por la institución militar". Rugby. Los Pumas perdieron con Australia. El seleccionado argentino de rugby desperdició una ventaja de 13 puntos sobre los australianos y cayeron por 23-19 en el torneo Rugby Championship. Los tantos argentinos se concretaron con tries de Tomás Leonardi y Julio Farías, con 3 penales de Juan Martín Hernández. Por su parte, los All Blacks, últimos campeones mundiales, vencieron a Sudáfrica por 21-11. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Hola, hola, tenemos comunicación directa con nuestra corresponsal en Dallas. Hola, Rosana, empecé a hablar cuando quieras, tenemos delay, delay, delete, dalete, hablate. Epa, ¿estás desde la base, vicecomodoro Marambio, querida? Sí. Directamente desde la Antártida, con su traje de neoprem. ¿Qué temperatura tenemos, como dicen los que saben? 35 grados. No. Contanos lo de Libia, contanos lo de Libia. Como que son bastante... No hablan de esas cosas. Así es. Así es Springfield. ¿Hay mucho Homero Simpson o justamente estás con... estás con gente más preparada que Homero? Sin embargo... ah, bueno, estamos... hay que poner una musiquita de fondo porque... vos sabés que, Rosana, vamos a tener que ir ajustando este sistema porque nos quedan agujeros ahí, le ponemos una musiquita y entonces tapamos nuestros somos errores. Somos un programa que tiene muchos baches, somos así, directos, dinámicos. Che, en dos semanas se te acabó la yerba. Qué peligro, ¿eh? Ay. Y ahora hay que salir a hacer lo que se pueda. Bueno, que la fidelidad duraba dos meses para Cristian, pero parece que se fue al... Bueno, nos vamos yendo, Rosy. Un abrazo grande. Esperemos que el Mingo nos haya estado escuchando. Y tenemos que seguir porque, mira, hay una multitud de gente acá que no ha venido. Haciendo cola en otro lado. Decinos dónde están las llaves, porque necesitamos ir a regar las plantas. A la noche. Sí, espero que hayan dejado las sábanas cambiadas. Un beso, chao. Chao, chao, chao, chao. La flauta, que era difícil comunicarse, che. ¿Te das cuenta? No, no, uno cree que es pavada, pero no, ¿eh? Pero esto es primer nivel. ¿Cuántas comunicaciones Nitro Estados Unidos establecieron? Debe ser la primera. Es la primera, claro. Y la última, y la última, porque fue terrible. Pero ya el bondi es interhemisférico. Sí, ¿no? Sí. No es un bondi de sí, como no, la carrera TC de la década del 60. ¿Cómo? Panamericano. Claro. Claro. Arranca acá y termina allá en Nueva York. Muy bien. Yo soy torino. Sí, vos sabés que... torino en ese entonces. En Nuremberg. Nuremberg. Vos sabés que... Nuremberg. Bueno, vos sabés que me quedé pensando esta cuestión del imperialismo, cómo opera, ¿no? En la década del 70 nos llenamos de golpes de Estado porque los tipos estaban terminando de perder su guerra en Vietnam. Lo que no esperaban que un pueblo de campesinos con una tacuara en la mano los sacaran rajando a varillazos, ¿no? Si perdieron el mayor ejército del mundo, perdió contra un ejército de campesinos semianalfabetos, pero dispuesto a defender su tierra palmo a palmo. Y bueno, esas eran las guerras de los 70. Y después se ocuparon de nosotros. Y nosotros lo subestimamos, me parece, pero la verdad que ellos la tenían demasiado clara y nos hicieron pedazos, ¿no? Porque tenemos cosas, a ver que hay gente que sigue escribiendo por acá, loco, ¿qué onda? ¿Cómo es esto? Qué dinámico el programa, bien, bien, está teniendo retorno, sí, rebote. Inmediatamente. Me queda pendiente algunas cositas más sobre el imperialismo, pero íbamos a poner la canción del Poder Popular de Inti Illimani y Yo pisaré las calles nuevamente en una versión que nunca escucharon. Copani. ¿Cuántas calles que tengo? ¿Cuántas calles que tengo? Bueno, tenemos luz de aire. ¿Eh? Bueno, tenemos luz de aire. Chile, así es que a poner el...

se solicitó la reparación de la placita de Eva Perón, donde está emplazado el busto de Eva, digamos, la histórica donde venimos todos los 26. Se está haciendo una reparación general de la plaza, pintura, instalación de juego, bueno, se está reparando el césped, la apertura de los caminos y demás. Una reparación en general donde desde Unidos y Organizados, digamos que son todas las agrupaciones que estamos bancando el proyecto nacional y que queremos dar fuerza a Cristina, estamos trabajando juntos en esta primera jornada. Che, qué bueno. ¿Tenés qué organizaciones participan en Unidos y Organizados para que los compañeros que nos están escuchando, que andan sueltos por ahí, sepan por dónde pueden arrimarse? Bien, espero no olvidarme ninguna. Bueno, hacé lo que pueda. Totalmente la JP Tandil, la Cámpora, el Movimiento Evita, la Güemes, el Frente Transversal, Colina y la Corriente Descamisado. Son las que en general han motorizado esta actividad. Digamos que son organizaciones también de referencia nacional. Mañana el Movimiento Evita y la JP hacen una movida en Falucho y ¿cómo se llama la calle ahí? Balbín, Brasil. Falucho al 900, donde está la fábrica Ronice. Ronice, bien. ¿Qué consiste esa movida de mañana? Bueno, en realidad es una continuidad de esto, con las organizaciones que vienen participando y apoyando, digamos, a los trabajadores y a los obreros en la continuidad de la fábrica. Digamos, por lo que comentaba la semana pasada, el nivel de corrupción que vivió Tandil y que sigue viviendo a nivel de la justicia y de la política, que hizo que a 10 años de que se hayan despedido 140 trabajadores todavía no sean novedades sobre su situación laboral y sobre su futuro. Lo que tratamos de hacer es visibilizar en la fábrica digamos que respaldo de la comunidad y la juventud, y que fundamentalmente, digamos, los jóvenes entendemos que un proyecto puede ser revolucionario y transformador si en realidad nos comprometemos con los trabajadores y los humildes, digamos. No se trata de generar agrupacionismo, digamos, donde vemos la realidad desde la parcialidad de nuestra agrupación, sino que la entendemos desde el conjunto de la clase trabajadora del país. Y la vuelta a los valores, digamos, subyacentes que se habían quedado en los 70 tiene que ver con eso, con estar codo a codo con la clase trabajadora. Entonces nos parecía el mejor lugar para reivindicar la Noche de los Lápices. Bueno, así que se va juntando Noche de los Lápices con esta jornada en la Plaza Eva Perón y muchas más actividades que tendremos por delante. Nico, te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo de llamarnos vos, porque estamos pobres en la producción. Gracias, eso también es compromiso militante. Gracias, Nico. La semana que viene, sí, te vamos a esperar seguramente para que nos cuentes cómo va evolucionando la cuestión en Ronicevi y cómo le salió la jornada del domingo. Te agradezco a vos por el lugar y bueno, convocarlos hoy, que hasta las 17 vamos a estar acá, en la Plaza de Perón, y mañana a partir de las 16 con música en vivo y demás en Ronicevi. Bueno, muchísimas gracias y un saludo, aguante los compañeros, desde acá les seguimos haciendo el aguante toda la mañana. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, ahí va como para ponerle el spot número, el 002 que tenemos, nuevo de los, ¿cómo se llamaba? Para alentarnos al trabajo. De los Guachi. Sí. Ahí lo manda, Tomás. Qué genio, loco, qué velocidad tiene. Teníamos uno de Capusotto y después teníamos el otro 00. Y sin usar la mano, todo con... La clásica. No, no, no. Bueno, otra vez al aire en el Bondi Nacional y Popular. Aprovechemos que se bajó Cristian y no nos está escuchando. Rosana, che, una desgracia, no nos sabemos comunicar con delay, así que primero disculpas, ya volveremos a intentarlo. Nuestro cariño enorme de siempre y hasta que aprendamos a hablar con ese delay. Nos vino a retar Tomás Solano, que tiene razón. Eso no se hace, cortarle a una dama. Bueno, acá tenemos, fíjense, las preguntas que instalamos la semana pasada sobre Ronnie Sevi y sobre las fábricas recuperadas en general. La pregunta que se nos plantean, que son de formación política, por supuesto, es, ¿deben ganar lo mismo todos los obreros de una fábrica recuperada? ¿Sí? Una vez que se recupera, no hay patrón. Ahora, si no hay patrón, ¿cuál sería la función que le cabe al sindicato? El otro día Nico Carrillo nos dio algunas respuestas interesantes, pero son preguntas que no admiten una sola respuesta. Evidentemente son, como dirían los que saben, polisémicas. Es decir, preguntas que tienen más de un sentido, más de una respuesta. Más de un semen. Después, sí, debe... Ay, Dios mío. Encima, más de una semilla de pensamiento, semilla. Lo dice serio y se ríe. Qué jugador, qué jugador. Que florece en pensamiento. Como nadie le festeja la estupidez. Bueno, y entonces, y sigue, solo, qué jugador. Corona, ahí tiene la bombilla. Chupa, nene, chupa, dijo. Ahora, la segunda pregunta. ¿Debe ganar lo mismo el que recién ingresa y el que hace 20 años que está? ¿El que pasa el trapo y el que trabaja en la fragua 400 grados de temperatura? ¿Debe ganar lo mismo el cura, el colchonero, el rey de basto, el cara dura, el polizón? Todo es igual, nada es mejor. Ah, se nos armó la Biblia y el calefón. Se nos armó el cambalache. A ver, la pregunta está rodando. Recojo el guante, compañero. En primer lugar, obviamente, estas son decisiones que para mí la tienen que tomar en situación. Es decir, cada fábrica, cada grupo, cada colectivo de trabajadores debería decidir esto. Ahora, como política, como principio general, o como para empezar a discutir, para mí sí, todos deberían ganar lo mismo, sobre todo en las circunstancias de fábricas recuperadas. Porque la fábrica recuperada tiene otra lógica, tiene una lógica de los trabajadores, los obreros, como colectivo, como unidad, recuperamos algo que con la lógica de patrón y obrero se fundió, se fundió por razones de mercado o por razones de corrupción, o por lo que fuera, no se sostuvo la fábrica. Por lo tanto, ahí la unidad es necesaria. Y en ese sentido, me parece que todos los trabajos son necesarios para sostener esa fábrica. Y si la lógica es, nosotros ganamos según lo que producimos, lo que produce la fábrica se debería dividir en partes iguales. Pero seguramente quien hace tareas más complejas tiene también un instrumental más caro que manejar, tal vez también tiene otro reconocimiento y otra responsabilidad que le puede dar ciertos beneficios, pero no necesariamente tiene que estar reconocido en otra porción de la ganancia de la fábrica. Pero también hay otra lógica que uno puede incluir en el salario, es deberían ganar más los que necesitan más. Es decir, un tipo que tiene 60 años, que tiene poco aporte, que sabemos que no se va a jubilar o se va a jubilar con dificultad, que tiene muchos hijos. Medicación. Que 60 viudo, años, yo le digo que estoy a 30 años de eso y ya tengo medicamento cotidiano. Entonces, no hablemos del amigo Eduardo, que está mucho más jodido. A 30 años del fin. Claro, el Viagra se está yendo por la nube. Pero además, eso le introduce otra lógica a la discusión, que es decir, no importa lo que ganemos, sino que se discute de acuerdo a las necesidades de los empleados. Bueno, de los empleados, acá los obreros, instalamos un concepto que es diferente. No, pero además aparece un concepto que nunca se trató en el Bondi, que es que no es lo mismo la igualdad que la equidad. Es verdad. Entonces, vamos a... usado en educación, la palabrita equidad. Sí, pero vamos a plantearlo en estos términos. Igualdad y equidad. Igualdad. Un principio... Siempre me queda la duda si es un principio de la Revolución Francesa. 1789. Porque encima en francés se dice muy parecido. Equidad, igualdad y equidad parecen muy parecidos. Se escriben parecidos. La pregunta es, la igualdad sería Si tenemos 400 mangos, acá repartimos 100 mangos para cada uno de los que estamos en la radio en este momento. Eso sería igualdad. Se divide por el total y buenas noches. Ahora resulta que yo tengo 3 hijos. Eduardo tiene 2 hijos. Tomás, todavía no hemos podido cerrar los números. Estamos tratando de averiguar. Lucifer Lucero tiene los suyos, 6-7 pibes y todos chiquitos y de la misma edad. Me tengo que tomar 3 colectivos para llegar a la radio, ya tengo un gasto. Tiene uno de 2 años y 6 o 7 de año y medio. Así que. Sí, uno de 12. Bueno, el de 12 ya trabaja, o sea, hace como 6 años que lo mandaba a trabajar a pedir. Claro. Pero la pregunta es eso, la igualdad sería 100 para cada uno, pero después mantener familias diferentes con gastos diferentes se complica. La equidad sería que cada uno gane según sus necesidades. Viste que yo estuve vinculado alguna vez con curas del tercer mundo y los curas del tercer mundo no estaban de acuerdo con la igualdad. Ellos planteaban la equidad. Ya hace 40 años los tipos decían, no, el que tiene 9 hijos tiene que ganar más que el que no tiene hijos. Pero el laburo es el mismo. Sí, pero no sería equitativa la distribución, digamos, ¿no? Con lo que, bueno, ahí tenés que ser, en el caso de estos curas, muy cristiano, como los primeros cristianos que repartían, porque se fundamentaban en los textos sagrados, que decían que se repartía a todos según sus necesidades. Ahí está. Es decir, en el libro de los Hechos no decía a todos por igual, a todos según sus necesidades, lo cual es un concepto que supera al socialismo distribucionista de a todos por igual. Sí, los evangelios son nacionales y populares también. No, son anteriores y son mucho más distributivos. Lo que pasa es que después la derecha se hizo cargo de las iglesias y entonces. 325, ¿a qué se dice? Pero las asignaciones por hijo, como sí. En el caso de los casos que se puede decir un Estado argentino que tendría un gobierno como el argentino, algunos elementos de la tercera posición. Y un Estado socialista, como el cubano, también da de acuerdo a la cantidad de integrantes de la familia, y de acuerdo a las edades de las integrantes de la familia. Uno de los grandes debates que surgió allá por el 2000-2001 en el aula del profesor Raúl Guevara era quién, cuándo, cómo, dónde inició el Estado benefactor. Ese es uno de los grandes temas, ¿no? ¿Quién lo inició? Y el en Argentina es el peronismo. Y ya te vende la etiqueta. Si vos decís Estado benefactor, ya está hablando desde cierta ideología. Bueno, sí, Estado keynesiano, claro. Estado redistribucionista, Estado de bienestar. Y ahí se le pega el populismo, que no se hace porque el pueblo lo necesita y lo quiere y lo vota, sino que es para justamente ganar los votos, ¿no? Claro. El plan Marshall no era un plan. Nadie le dice el plan benefactor. Claro, o reconstructor. Para los que no sepan, el plan Marshall es un plan que pone Estados Unidos. En manos de Italia, de Alemania y de Japón, de 5.000 millones de dólares nada más en esa época. Lo que pasa es que el dólar tiene una inflación entre el 12 y el 14 anual, que era muchísima, pero muchísima plata para hoy, que permitieron reconstruir países como estos tres que fueron los que. Francia también, pero sobre todo los que quedaron destruidos, así se endeudaban. Además, claro, de destruidos, se endeudaban. Media Alemania. Media Alemania. Porque además, lo que nunca terminamos de cerrar es que Alemania quedó partida en 4 pedazos después de la guerra. No le permitieron reunificarse hasta los años 90. Sugiere que el capital de todo eso era israelí. Ah, bueno, ahí ya, esta es una mirada, eso lo sugiere don Adolfo, aparentemente, y no estaría probablemente muy errado, pero bueno, el capital no tiene banderas, sí tiene intereses exclusivamente. Así que esta pregunta interesante del plan Marshall, o de cómo reconstruir, Jaureche nos plantea que siempre se habla del milagro japonés y del milagro alemán. Pero el verdadero milagro no es ni japonés ni alemán, porque tanto Japón como Alemania tenían toda una estructura industrial y un pueblo acostumbrado al trabajo industrial, hombres y mujeres. Además, en el caso de Alemania, tenía carbón, tenía hierro y podía resolver estas cuestiones. El verdadero milagro. Pero hay que decir que la guerra genera mucha industria, que una vez que termina la guerra, queda la industria. ¿Qué hace con eso? Claro, el caso de BMW, fabricaba aviones y termina siendo auto. Pero además, industria y mano de obra calificada, que son dos cuestiones, ¿no? Porque no solamente eso. Pero el verdadero milagro es el milagro italiano, que sin recursos, y sin petróleo, sin hierro, y sin mano de obra calificada y sin una infraestructura industrial, sale y se coloca entre los 4 o 5 países primeros del mundo, ¿no? Sin Berlusconi, inclusive. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Ese es el verdadero. ¿Por qué no se nos dice a nosotros? Porque nosotros somos mitad italianos en este país. Uno sale a preguntar apellido y te da mitad por mitad, prácticamente. Polifroni. ¿Sí? Polifroni. Poli. Poli y Froni. Frascaroli. Frascaroli. Luchero. El Tano Lucero. El Tano Ruiz estaba ahí. El Tano Ruiz. Bueno, che, vamos un poquito más de música, porque la verdad que otra vez nos ponemos... Ah, vamos, tenemos que charlar después de una experiencia que me contaron de Olavarría, de una fábrica recuperada, que les iba bien. ¿Hasta? Entonces empezaron a trabajar en vez de 8 horas, 12. 12. Para cumplir con los compromisos. Y hasta los sábados. Y a veces domingo en la mañana. Ahora no tenían patrón que lo explotaba. Ahora lo tenía el propio, la propia autoexigencia. Así que ya vamos a charlar, porque también, ojalá que le vaya bien a la gente de Ronicevi, pero ahí hay otro peligro, ¿no? Es decir, ¿qué fachamos? ¿Fachamos el indiferente? Como decía, vamos a escuchar Nuestro techo es el cielo, y ahí vamos a trabajar 24 horas. Y vamos a iniciar también ahora con lo que vamos a escuchar, el tema 9 y 10. El 9 es una canción dedicada a las cacerolitas, se llama Las Ollitas, del año 73 de Quilapayún, porque los iniciadores del cacerolerismo son los que le hacían cacerolazos a Allende entre el 71 y el 72. ¿Sí? La película Machuca lo pueden ver. Ah, Machuca, bueno, se baja de internet gratuitamente. Y el poema... Está prohibido por Norteamérica, no se puede bajar. No, pero bueno, se sube. El poema La clase media, de Mario Benedetti, está también ahí pegadita. Entonces vamos con las canciones 9 y 10. Cuando son... Ah, no se olviden que hoy a la tarde nos estarían escuchando... ¿Qué hora sería a la tarde? ¿Y a esta hora? 5 menos 20. 5 menos 20, ¿no? Sí. No, 3:40. 3:04, ah, sí señor. 4 menos 20, bueno, de la tarde. Si nos estás escuchando a la tarde, porque salimos de vuelta a la tarde, de 14 a 17. Ahí lo llamen, no sean salame. Llamá que nadie te va a atender. No te prives. 4433819. ¿Sí? Y si querés mandar un mensaje para que te vacunen. Sin costo adicional. ¿Para quién? Para nosotros. Para nadie. Sin costo adicional para nosotros. Al 5. Sin costo adicional a lo que cobra la telefónica por el mensaje. Claro, te va a cobrar lo mismo que le cobra todo, digamos. Adicional nada. 555-88. La verdad que me siento un traidor diciéndote eso. No nos mande ningún mensaje ahí. Vamos a escuchar aquí la pasión en Las Ollitas. Y poema de la clase media. Ahora. Oiga, mijo, tráigame un sándwich de cocodrilo con palta, por favor. No hay cocodrilo. Es el colmo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este gobierno? Solo pa' golpear. Y quita se la acaba.

franceses peronistas, todos unidos triunfaremos e como sempre daremos um grito de coração, viva Perón, por esse grande argentino que tem sabido conquistar a grande massa do povo, combatendo o capitão. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, grão condutor, você é o primeiro trabalhador. A única verdade, a realidade. Pelos princípios sociais. Uma, eu não vi seguir escutando. Pero tienen algo jugoso para hoje. Tenemos tres invitados que no vinieron hoy en el Bondi Nacional y Popular. Ya estamos otra vez al aire, otra vez con Panadería San José. Claro, sin invitado, pero con Cuernito de Santa Marina 91. Santa Marina, esquina Constitución. Casi esquina. En la esquina, te van a dar cualquier verdura, sí. Claro. Ahora, si vos vas por Santa Marina 91 con la remera que dice Lungi gobierna, cada 10%. Cada dos kilos de pan te regalan medio. Sí, y bueno, y si haces una compra mayor a. Una compra mayor a 1.700 pesos, tenés el 2% de descuento. ¿Sí? Chao, nos vemos. Entonces, gracias, Mingo, ha pasado aquí. Mingo y para Aníbal. La nena que nos está escuchando. Bueno, hay gente que está participando acá. A ver qué nos dice. Lilian Uchino, desde que es Matancera, dice: ¿qué tema? No escuché comentarios anteriores, pero mientras lo que se recupere sea dentro de un sistema social capitalista, considero que el tipo de organización va a atender a relaciones sociales equitativas. La igualdad es un... ¿qué te habrás puesto, Lilian, acá? Es un enellado, ¿será? ¿Qué sé yo? Un invento de la modernidad que todavía no resolvimos. Ajá, así que te vamos enganchando, Lilian. Bienvenida a nuestras discusiones políticas sin agenda. De esto se trata el programa. Y ya estás escribiendo de vuelta, nos avisan acá. Bueno, hoy nos están escuchando desde todos lados. Dicen: no te puedo escuchar porque estoy casi saliendo de casa. Voy a cambiar la cacerola por un teflón para estar más chic, me dice acá el amigo Mario Abait. Y le vamos a decir que estamos en FM 96.3, por supuesto. 96.3 FM. Para que nos escuche el amigo Mario. Bueno, ya que no nos vas a escuchar por internet, escuchanos por la radio. Escúchame, tenés un auto último modelo, sos docente o ex docente. Nunca, decí la verdad, Mario, por lo menos contestanos esto. ¿Alguna vez en tu vida docente soñaste que un docente se iba a quejar porque le están descontando las ganancias, impuestos, le está metiendo impuestos a las ganancias? ¿Alguna vez soñaste vos ahora, no sé, creo que ya estás jubilado, que como jubilado te ibas a tener que quejar porque te meten las manos en impuestos a las ganancias? ¿Alguna vez en tu vida, tu breve vida? Bueno, ahí está Mario. La tenés toda, Mario. Todos los tejos son tuyos. Bueno, así que nos estamos involucrando en discusiones políticas gorditas, digamos. Seguimos pensando estas cuestiones de la fábrica recuperada. Bueno, les cuento la de Olavarría. La verdad que lo que me tiene preocupado es que los tipos les empezó a ir bien. Primero devolvieron el crédito del Estado que les habían dado a tasa muy blanda para poder reiniciar la fábrica. Es más barato para el Estado trabajadores activos que trabajadores sin trabajo. Entonces es mejor darles un préstamo que vayan a devolver como puedan para que funcione la fábrica, que tenerlos tirados, ¿no? Eso desde la mirada liberal sería intervenir en la economía. Exactamente, sí. Sería la mirada keynesiana, sería intervenir también en la economía. Lo interesante es que esta gente se constituyó en cooperativa y decidieron que todos iban a ganar lo mismo. ¿Sí? Volvemos a reiterar la invitación a que vean la película Rebelión en la Granja, contexto de Orwell, donde es una crítica al estalinismo. Cómo arranca el leninismo y después se convierte en estalinismo, ¿no? Muy interesante. Ahora, en esta discusión, la gente dice, bueno, vamos a ganar todo lo mismo. Y tengo un dato, porque decía, ¿Impopar cuánto ganan? ¿Cómo ganan? Impopar es una fábrica recuperada de Tandil. ¿Cuánto ganan? ¿Ganan más? ¿Hay alguien que gana más? Qué no, pregunta. Y bueno, con lo que dijiste hoy, puede ser, no podemos dejar de lado, y es el gran tema de debate, la especialización de la tarea. Claro, es lo mismo, o sea, digamos, un tipo que le llevó 20 años a aprender la tarea, pero después tiene algún momento de Cristian. Alguna vez hay algunas empresas que pueden llegar a tener un reciclaje de obreros donde casi todos pueden hacer todo, siempre te chocas con un círculo vicioso que se abre y de repente dices, sí, las tareas administrativas, ¿quién? Que es lo que debatíamos el jueves en la reunión. Bueno, invitamos a la reunión de producción porque estos debates se dan mucho más extensos. Estamos de 7 a 9 en el Centro de Estudio Néstor Kirchner. Somos puntuales para irnos. Puntuales para irnos, exactamente. Nunca, nunca falla. 9 menos 5, porque a las 9 cierran. Entonces, vimos un niño el otro día tentando contra una de las fotos que estaba colgada ahí y hemos resuelto esa cuestión. Así que... Pobre pibe. Irresponsable de los desmanes fotográficos del lugar. Y... la discusión de esta gente es decir, bueno, vamos a ganar lo mismo. Dijeron que iban a ganar lo mismo, ni Impopar. Pero, todos hacen todas las tareas. Van rotando, tienen un periodo, y van rotando. Tenemos que conseguir un trabajador de Impopar para que nos venga a contar cómo han resuelto la cuestión de la recuperación de su fábrica, ¿no? Pero también tenemos que pensar que hay distintos modelos de fabricación. Es decir, la revolución industrial... con el tema de la cinta sin fin, lo que está bien escenificado en la película Tiempos Modernos de Chaplin, de que cada operario hace una parte de la producción, rompe con la lógica artesanal de que cada obrero, cada artesano hacía todo el producto completo. Pero también... después también está el toyotismo, que son células que trabajan juntas. No necesariamente tenemos que pensar que la máquina más compleja la usa un solo tipo, que por eso tiene que ganar más. Que de hecho el tipo que o elige o quiere usar la máquina más compleja lo hace para ganar más. Sí, también a veces es una cuestión de tiempo, ¿no? Digamos, como por ejemplo en un trabajo en una empresa de construcción, el trabajo más complejo sería poner, por ejemplo, cerámicos o yeso. No es solo para ganar más, sino que eso ha llevado todo un tiempo de dedicación y aprendizaje, de ponerle mal los pisos a otros y ponerle mal los azulejos a otros hasta que alguna vez lo aprendió al oficio. Y a ver, desafío a que encuentren un yesero que te enseñe el oficio. Desafío. Se pasa casi artesanalmente como ser escribano, ¿sí? De una generación a la próxima generación. Bueno, el asunto que esa sería una solución. El cuento de la fábrica de Avellaneda... ay, te iba a decir Avellaneda. En Avellaneda también hay fábricas recuperadas. Pero el cuento de la fábrica de Olavarría es que los tipos... les empezó a ir bien y entonces tuvieron que trabajar horas extras. Primero una hora, después dos horas, después cuatro horas, trabajando 12 horas por día. Y no les alcanzaba, entonces empezaron a trabajar los sábados. ¿No contrataron más gente? Y ese era el problema. Eran socialistas hacia adentro, jamás hacia afuera. Porque si contrataban gente, se les planteaba un problema ético. Primero, lo mejor era tenerlo en negro, sin ninguna carga social. Segundo, tercerizarlo era negrearlo, le pagamos menos de lo que ganamos nosotros, porque los tipos están ganando cada vez mejor. Que son todos los pruritos capitalistas, ¿viste? Dice, la idea del derrame capitalista del mercado no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo integras a la cooperativa, le está dando un montón de beneficios. Que no se ganó. No se ganó porque no estaba en el momento que se armó la cooperativa. No estuvo en la lucha. ¿Qué hacemos? ¿Desechamos trabajo? Si desechamos trabajo, probablemente nos vayamos quedando de a poco sin trabajo. Si nosotros no podemos abastecer, van a ir a buscarlo otro lado y nunca más van a volver. Bueno, inmediatamente creamos un directorio, ponemos jefe, jefe de planta. En un atolladero. En este momento están en un atolladero. ¿Por qué? Porque hay un estímulo a la producción nacional y no dan abasto. Entonces no saben qué hacer. A menos que operen como alguna vez operó la cooperativa del Hogar Obrero, que empezó a tener empleados. Y ya la cooperativa de cooperativa pasó a ser una patronal. Con lo que tendrían que tener un sindicato que los defienda. ¿Eh? En el sindicato de docentes está pasando esto. Uno de ellos, la Federación de Educadores Bonaerenses, creó un instituto privado, inscripto en la Dirección Provincial de Enseñanza Privada. Tiene empleados que dan clase, es decir, docentes que dan clase. A los que no les cabe el estatuto del docente, porque es solo para docentes de estatales. Los privados no tienen estatuto, están tercerizados, negreados. Y mucho peor es lo que hace el SUTEBA, que los contrata, ¿sí? En negro directamente, y los tipos no tienen derecho a jubilación, derecho a licencia, derecho a enfermarse. Todas las luchas gremiales durante 60 años las pierden por el solo hecho de trabajar para los sindicatos que defienden la educación pública. Esto es maravilloso. Es compleja, cuando dice la realidad es compleja. Tiene muchas variantes. Bueno, acá nos dice el amigo... Se nos viene Telam. Se nos viene Telam. Pues lo tengo acá en la nuca respirándome Telam. A la locutora. Ahí. Jodido, sí. Y la locutora esa, viste que es cargosa, ¿no? A ver si nos sigue. Pero es corpulenta. Sí, se la rebanca. Comunicate con nosotros, FM Nitro, la 96.3, Maipú 829. Por teléfono fijo 443-3819. En internet, vamos a usar la teoría de acá del profesor Raúl. fmnitro.com.ar. Y por mensaje de texto, lo del costo va por el costo de ustedes, mandar mensaje con la palabra Nitro, deja un espacio, manda tu mensaje, tu saludo, tu acotación al 55588. Servicio Telam para la radio. Invertirán 2 millones de dólares para ampliar una planta tecnológica en Argentina. Se trata de una empresa japonesa, Furukawa, que ampliará en un 35% su producción de cables de fibra óptica en la planta que posee en el Parque Industrial de Berazategui. En el 2011, la operación local de la firma japonesa facturó 12 millones de dólares, con un incremento en las ventas del 55%. La previsión para este año es llevar la capacidad de producción a 500.000 kilómetros de fibra óptica. Ciudad de Buenos Aires. Descarriló un tren de carga en el ferrocarril Roca y está interrumpido el servicio. El tren descarriló pasando la estación Temperley y arrastró parte de la estructura de suministro de energía de la línea de trenes eléctricos que van de Constitución a Gleu y a Ezeiza. Cuadrillas de operarios se encuentran trabajando para despejar las vías y restablecer el servicio de transporte. Santiago del Estero organizan una exposición de diferentes razas bovinas. La sexta edición de Expo Bra, que se llevará a cabo desde el miércoles en la banda, realizará una muestra de las razas Braiford, Brahman y Brangus. Además habrá una muestra de caballos criollos, seminarios técnicos y una feria artesanal. La exposición podrá ser visitada hasta el 21 de septiembre en el predio ferial Vivero San Carlos sobre la ruta 51. Servicio Telam para la radio. FM Nitro 96.3. Radio Pública de Tandil. Bronca cuando ríen satisfechos. Una nueva voz en la radio, todas las voces para construir ciudadanía. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. FM Nitro. Cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Toda la voz. Bronca que se puede recitar. Toda la voz. FM Nitro. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Comienzo del espacio publicitario. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola, soy Laura Goicochea, estamos en ATAD y les queremos contar que la radio desde ATAD va a salir todos los lunes a las 15 horas y los miércoles a las 9 de la mañana. Vamos a salir en vivo desde nuestra sede en 4 de abril y Uriburu y la Nitro en la 96.3 MHz nos da aire para poder continuar con el proyecto que hemos empezado en este colegio especial. Para obtener más información pueden visitar nuestro blog en loschicosdeatad.blogspot.com.ar o seguirnos por Face en la radio de ATAD, y si no, pueden escuchar la radio, como ya saben, por la página web. Basta de monopolios. Hablemos todos. Y logremos que el precio del cable sea más barato. Y disfrutemos del fútbol gratis para todos. Para que las universidades y centros culturales tengan medios donde expresarse y educar masivamente. Para que los pueblos originarios podamos tener nuestros medios de comunicación. Para que la educación y la cultura tengan el espacio que se merecen. Para que las ONG puedan difundir y defender sus proyectos. Y démosle trabajo a más actores, más periodistas y más técnicos. Para que nunca más una dictadura nos quiera hacer callar. No quiero vivir con la herencia de la dictadura. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Fin del espacio publicitario. Nitro FM. Aro, Aro, ya estamos otra vez al aire. Sí, hoy estamos listos los oyentes. Siguen los compañeros en la Plaza de Vaperón en una movida histórica. Acérquese a la plaza y verá. ¿Dónde queda la Plaza Eva Perón? La plaza Eva Perón queda en la que está frente a la municipalidad. Debiera ser la que está frente a la municipalidad, la Plaza Eva Perón. Sin embargo, la Plaza Eva Perón está escondida en un barrio que seguramente, como origen, se llamó Barrio Eva Perón. Está frente a la escuela 42, en la calle Echeverrier. Y eso no. ¿Y tú, Saingo? ¿Eso es Villa Gaucho? No. Laza. Casi Villa Laza. Sí. Yo diría la verija de Villa Laza, no el corazón. Barrio Belgrano. O Barrio Obrero también, que se lo llama Obrero porque era Eva Perón originalmente. ¿Fue el primer barrio que se denominó Obrero, Raúl? En Tandil sí, porque, pero además es un absurdo, porque eran son planes que se hacen para el conurbano, y se trae, eso era campo cuando se hizo, hicieron unos monobloques en un lugar donde sobraba tierra, tenía tierra de ahí hasta Juárez, no, hicieron unos monobloques para gente que estaba acostumbrada a vivir con un pedacito de tierra, es decir, tener una plantita, un perejil, y los metieron en... ¿No es eso que está en la esquina del Valle y Perón? Sí, atrás de eso, adentro, en el corazón del barrio, está la plaza, y además hay unos chalés muy lindos, que esos chalés son de un plan del 45 al 55 que se llamaba Plan Eva Perón, que era para sectores medios, eran un poquito más caras que las casas obreras, ¿no? Esos chalés tan bonitos, ¿no? Después, cuna de grandes gorilajes, el agradecimiento de la vaca empantanada viene siempre del lado de la clase media. Che, les cuento acá, tengo algunos mensajes interesantes. Ya está con nosotros Mauricio, que ya lo presentamos, pero el tipo metió la cuchara. Sí, bueno, está con nosotros. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bien, mientras él está preparando un temita que nos trae, miren lo que me manda a decir acá. No lo vamos a echar por lo que dice, es un compañero que nos dice Barrio Belgrano. Un compañero suboficial. Ustedes saben que no hay forma de hacer una revolución sin una pata militar. Bueno, aparentemente ya no están los mismos milicos que estuvieron hasta el 83. Y este compañero dice, acá todo bien. Bueno, mejor dicho, más o menos bien. Paso a contarles. Nos blanquearon el sueldo, pero la oligarquía de los oficiales nos hicieron sentir su poder. Ya que los hijos de puta se aumentaron el sueldo ellos y a los suboficiales lo dejaron con el mismo sueldo. Y muchos cobraron menos que antes. Son grados chicos que recién empiezan la carrera. Pero, lamentablemente, nosotros, los suboficiales, somos unos corderitos. Más los antiguos que siguen dejando pisoteando que los pisoteen. Espero que algún día esta mentalidad medieval se termine. Bueno, hay otras voces. Al compañero le reservamos la identidad porque esto se paga con la carrera después. Entonces, gracias, amigazo, por mandarnos esta información, que por supuesto los que estamos de afuera no podemos saber estas cuestiones, ¿no? Si vos supieras la cantidad de suboficiales que cayeron en cana después del 55, ¿no? ¿Están sindicalizados? No, las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad no pueden sindicalizarse, ¿no? Y acá nos pasa otro compañero que nos está escuchando, el amigo Rubén. El busto de Eva de esa plaza lo escondieron los vecinos en 1955 y lo preservaron por 60 años. Es cierto, este año estaba bastante mal y habló el hijo. Estoy tratando, por favor, Rubén, mandanos el nombre del compañero que viste, se me hizo un charco mental justamente al aire, el micrófono nos inhibe. Sabino, el compañero Sabino, ahí apareció, que es el que guardó y lo tenía, no lo tenía escondido, dijo él, lo tenía sobre un mueble en el living de su casa. Cualquiera que fuera a su casa tenía él el busto, y lo guardó y lo preservó. Le hizo el aguante y después lo restituyó cuando volvió la democracia. La verdad que está lleno de... Porque en ese tiempo hay que pensar lo que era heroico. Otro mensaje, me dicen acá que el Mingo, que termina de irse, también trabajó en Impopar. Así que tóquense la teta izquierda porque el Mingo, Villeta. Cada fábrica que pasó, tipo, se fundió. Donde pasa el Mingo no crece el pasto. Le vamos a preguntar la próxima vez a Tila. Yo no tengo teta, así que si un oyente me la quiere prestar... Bueno, acá ya saben, sean solidarios con Lucero, mientras tanto saben lo que se está tocando. Y acá vamos con Mauricio, entonces. Mauricio. Bueno, gracias, Raúl. Vos sabés que esto me hizo acordar al hecho de que mi suegro también fue uno de los detenidos en el 55. Mi suegro era peronista, suboficial de la Fuerza Aérea, estaba trabajando en la Fuerza Aérea, estaba de guardia. Fundada por el peronismo. Sí, estaba de guardia en el momento del golpe. Y en un momento le preguntan, bueno, ¿con quién está usted? Y él dice, con las instituciones democráticas constituidas. Chao. Eso fue, bueno... Marche preso. Lo tuvieron 2 años en La Rioja, preso, con amenazas de fusilamiento. Y te acordás que en el 57, 58 empezó a haber una especie de pseudoamnistía. Y bueno, fue liberado. Pero básicamente esos 2 años, mi suegra la pasó sola con las nenas. Sin ningún tipo de asistencia económica ni nada. Sí, mi padrino estaba en la Armada. Ajá. Suboficial de la Armada. Lo mandaron a Ushuaia. Primero lo metieron en un buque. Y bueno, lo mandaron... La Armada quizás ha sido peor aún. Durísimo. La Armada fue históricamente. Pues ya los tenían catalogados. No que lo fueron. No le quiere preguntar. Ya los tenían catalogados. Sí, obviamente ellos sabían también que mi suegro era peronista, pero sí. Habrán querido cerciorarse o a ver qué respondía él a la pregunta, ¿viste? Sí, se lo llevaron y estuvo ahí y después agarró una enfermedad terrible porque, bueno, los fríos de Ushuaia, en realidad el castigo era que te larguen en la isla, aunque no te metan entre rejas, ¿no? Así que, bueno, sí, la pasaron mal las Fuerzas Armadas y por eso después en las Fuerzas Armadas siempre siguió habiendo peronistas, ¿no? Sí, Y curiosamente también Chile siempre era visto como que, bueno, de última si nos podemos escapar de acá. Mi seguro siempre decía, bueno, si yo me escapara de acá me podría ir a Chile. Chile era como el lugar... posible, una especie de paraíso. ¿A qué se debería? Bueno, históricamente Chile fue un país que cobijó en realidad presidios políticos. Y hasta el 73 nunca había habido un golpe de Estado. Y además... Era imposible imaginar. El otro día, no sé si lo han visto, el reportaje, la charla que tuvieron 71-72 Fidel con Salvador Allende, en un momento Allende dice, bueno, tenemos una tradición desde 1800. 810 de un congreso funcionando en Chile. Sí, impensable realmente un golpe militar. Era fuera de es tan impensable como un golpe militar en Estados Unidos. Sí. Sí, cuando ellos hacen invasiones extraterrestres, porque se cree mucho más posible una invasión extraterrestre que un golpe militar. ¿Y te acuerdas que desde los 70 se dice que en realidad no hay golpe militar en Estados Unidos por el hecho de que no tiene embajada de Estados Unidos? No tiene embajada gringa, dicen los países. Bueno, pero te boletean un presidente. Sí, sí, pero a ellos también. Kennedy le costó la vida. O lo mató un loco por las de ellos mismos lo boletearon, era comunista Kennedy. No, pero había un problema ahí con la guerra. Era católico y sí, tenía muchas en contra. Y el detonante fue la crisis de los misiles, donde todo de esa manera, entonces no lo aceptaron. Sí. Así que no, bueno, lo suficientemente. Algún día le vamos a dedicar porque la verdad que Kennedy tenía una virtud. Que mientras llevó su nombre, el anfiteatro estaba abierto al público. Desde que le pusieron. Desde que lo enrejaron, lo metieron preso a Martín Fierro. Acá, esperen, los oyentes nos siguen mandando data. Sobre el busto de Eva Perón, dice: lo escondieron varios vecinos. Se lo iban pasando de mano en mano por la parte de atrás de las casas mientras los requisaban. Ahí también hay un héroe colectivo y una militancia de resistencia. Gracias, Rubén, por la memoria. Qué suerte tener estos oyentes que nos van completando la data. Bueno, dale, hoy te habías preparado algo vinculado al golpe de Salvador. Sí, vos te acordás, Raúl, que en realidad antes del golpe de septiembre hubo un intento muy fuerte del 21 de junio del 73, que se llamó Tanquetazo. Sí, fue una cosa muy individual, pero yo creo que fue una especie de... Nunca son individuales, hacen una prueba. Primero, con respecto al golpe del 76, en febrero, claro, la Fuerza Aérea ocupó el aeroparque en Capital y la gente, era un día de mucho sol, de mucho calor, siguió tomando sol en la costanera, tomando mate. Nadie salió, ni siquiera el peronismo salió a defender un gobierno peronista, ¿no? Bueno, curiosamente, en el Tanquetazo, Pinochet queda como un gran demócrata, por el hecho de que enfrenta al jerarca que hizo esta movida. Pero dentro del Tanquetazo, bueno, fue una movida. ¿A Pinochet quién lo puso? ¿A Pinochet? Lo puso Salvador Allende. Sí, claro, pues, es impresionante. Sí, era su mano derecha y era su hombre de confianza. Claro. Ese es el hombre de confianza. Confiate del santo y no le rece. Sí. Bueno, también el hombre de confianza era Prat, que después terminó asesinado en Buenos Aires, ¿no? Bueno, tendríamos entonces una línea para Prat. Prat se opuso a Pinochet. Se tuvo que exiliar en Buenos Aires. Sí. Le pusieron una bomba que dejó su FIA 125 a 7 pisos de altura, colgado de un balcón. Esas son bombas y no pavadas. Los aseguraron. Sí, sí, claro. Sí. Hace poco la hija de Prat ganó el juicio contra el Estado. Sí, represor. Sí, porque además un general de la nación era, ¿no era? Sí, sí. Y lo matan por demócrata. Y de traición demócrata. Y claro, no era comunista, ni era de izquierda, ni nada. Sino que él entendía que las instituciones tenían que seguir. Ahora vos fijate lo que pasa con este muchacho argentino, Leonardo Henrichsen, por si alguien lo busca en la red. Henrichsen, hijo de suecos. ¿Te acordás que en la década del 60-70 todavía había inmigración europea en Argentina, Raúl? Sí, esto para sí. que entendamos en qué situación estábamos en la década del 60. Bueno, sí, hijo de suecos, camarógrafo, se había salvado de varias en realidad. Y en el 73, 29 de junio del 73, está cubriendo esta noticia del Tanquetazo. Y según dicen después los militares, y aparece en Wikipedia muy mal diagramado, por otra parte muy mal comentado y comunicado, que los militares creyeron que él tenía una ametralladora, por eso le disparan. Y era una filmadora. Y claro que era una filmadora muy conocida. Sí, sí. Hay una gran distancia entre una filmadora y una ametralladora. Sí, sí. Y además, en la resistencia popular en realidad no hubo prácticamente resistencia armada durante el golpe. No, porque el golpe. Lo único que existía en Chile era una pequeña organización armada guerrillera que se llamaba MIR, claro. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, pero verdaderamente insignificante en términos militares, ¿no? Que intentaron matar a Pinochet, ¿te acordás? En sí, sí. 88, 89. Aparentemente muchos de esos militantes que pudieron escapar, los que pudieron escapar, se habrían ido a Nicaragua. Claro, sí. Bueno, después algunos vuelven, conforman esta célula, intentan matarlo a Pinochet con una especie de misil, que era tan poderoso que realmente rebotó en la puerta del auto, ¿verdad? Y apenas lo hirió en una mano. Y, curiosamente también Pinochet iba con un nieto en esa época, mira, hubieran hecho un desastre. Un héroe. Sí, sí, De un acto. Pero un mártir. Y un mártir. Dos mártires. Dos mártires. Abuelo sí. y nieto. ¿No? Y te decía que esto del Tanquetazo después promueve dos films documentales. Uno que se llama Aunque me cueste la vida. Y esto es muy reciente, esto debe tener 2 o 3 años. Y curiosamente, cuando le disparan a Leonardo, en realidad él sigue filmando durante casi un minuto. Después se lo llevan al hospital mal herido y muere en el hospital. Y curiosamente... La cámara quedó tirada filmando. La cámara quedó tirada y los militares la tiran en una alcantarilla. Le sacan el rollo. Mira qué historia. Sacan el rollo, la tiran a la alcantarilla y tiran ese rollo a la alcantarilla. Después se recupera y en realidad lo que se recupera es otro rollo que tenía. Tenía una especie de backup. Guardo, de backup. Sí, venía con 2 rollos esa cámara. Por las dudas o por sí, si... Sí, impresionante. Que seguir continuando. Bueno, eran cámaras grandes igual, pero sí. De ahí a confundirla. Bueno, por ahí había ametralladoras chicas. Sí, pero insisto, la gente no estaba armada. Sí, ¿no? Eso realmente fue... Bueno, intimidatorio. Estas cosas de los militares. Lo que llama la atención también, mirá, la calle donde fue el sinodo se llamaba Agustinas. Mirá qué nombre premonitorio también. Bueno, este tipo de recordatorios, ¿no? Porque es... hacer una militancia de su trabajo. Uh-huh. Sí. Esta es una cuestión, acá me dicen que un día como el de hoy, otro oyente, de 1976, murió de un ataque al corazón el escritor y guionista norteamericano Dalton Trumbo, que había hecho una película que se llamaba Johnny tomó su fusil, un emocionante alegato antibelicista. ¿Mm? Sí, porque el tema es que un país guerrero como el de él, hacer un alegato antibelicista es ser casi traidor a la patria, ¿no? Y después tenemos otros temas jugosos esta semana. Tenemos la cuestión de los caceroludos. ¿Cómo han visto los compañeros el movimiento de los caceroludos? Y después Cristian va a tener que explicar esa cosa que puso en el Facebook. Yo no peleo peleas ajenas. Sí, yo te lo expliqué. Volviendo a Chile, Raúl. Sí. En realidad el cacerolazo, viste que tiene origen chileno y noble. Ah, sí, sí, sí. La nobleza chilena, el patriciado. El patriciado chileno, viste que no es poca cosa. Por eso no está mal recordar en septiembre todos estos hechos, ¿no? Tanto la muerte de Allende como el caso de los cacerolazos que se fueron dando durante casi todo ese invierno se fue dando en Chile antes del golpe. Sí, pero casi primavera, ¿no? Junto con el bloqueo y los paros. Ah, a ver, claro, el paro de transportes, el desabastecimiento de Santiago. Era muy complicado conseguir mercancías, alimentos, básicamente, en el 72 y en el 73. Y la embajada norteamericana actuando por detrás también, ¿no? Hay un libro que salió, ¿te acordás? Que hace un par de años y que quedó medio olvidado por el hecho de que de la muerte de Néstor dejó... Lo tapó justo. ...desautorizado, que fue el de Wikileaks de Argentina, ArgentLeaks. Sí. Y básicamente cuando habla de las cuestiones de la embajada norteamericana, habla mucho de Macri presionando a los norteamericanos para que a la vez presione al gobierno de Néstor y Cristina. Eso, bueno, quedó medio como en el olvido, pero vos fíjate cómo todavía... Sigue habiendo resabios y sigue habiendo conducta de ese estilo, ¿no? Que tiene que haber presiones muy fuertes y tiene que haber sanciones. Es que la semana que viene lo vamos a tener de vuelta a Juan Manuel Padrón, sobre que el estudioso de la derecha, pero la derecha no descansa, ¿no? Bueno, acá justamente en relación a eso, ustedes saben que se hizo el monumento para señalizar la Quinta de los sí. Méndez, fue destruido justo antes del sábado pasado. Ninguno de la organización pudo venir. Habíamos invitado a Celeste Varela, en una de esas alcanza a venir. Interesadamente invitamos a Celeste Varela, que de todas las organizaciones participantes, ella es de Colina. La llamamos interesadamente, porque es algo que venimos predicando desde el Bondi hace tiempo. ¿Por qué la gente desaparecía o por qué era asesinada en los 70? ¿Por jóvenes boludos? ¿Porque eran jóvenes y eran pelotudos? Disculpen mi francés. Claro. Qué buen francés. Porque el negar la militancia de cada uno de estos desaparecidos o asesinados es volver a hacerlos desaparecer. ¿Sí? Y Colina fue la única de las organizaciones que dijo que se ponga Carlos Morena, abogado, militante de la Juventud Peronista. Y no lo pusieron, no lo retomaron en la carta. Y por eso la llamamos, porque justamente fue la única organización que puso los puntos como los hubiéramos puesto nosotros sobre las IES, ¿no? Es decir, el hecho de hacerlos desaparecer, como tampoco aquellos que la familia no los quiere reconocer, también la familia los hace desaparecer y las organizaciones de derechos humanos de Tandil también los siguen negando, ¿sí? Caso La Pera, tenemos varios, Chang, ¿sí? Tenemos varios que los estamos recopilando para recuperarlos, ¿no? Es decir, no pueden seguir desaparecidos por nosotros mismos, ¿sí? Así que bueno, Celeste nos dice que tiene un problema familiar, que está en viaje, está viniendo de Azul. Si llega va a venir a pegarnos una saludada por acá. Septiembre siempre ha sido un mes nefasto para América Latina. ¿Hay películas que puedas recomendarnos que traten el tema del golpe de Estado? Mirá, más que películas, mira, yo haría otra lectura, Raúl. ¿Vos te acordás que en esos meses se filmaba Rolando Rivas Taxista? Sí. Y en Rolando Rivas Taxista participó mi hermano. Claro, mi hermano que era subversivo. Un hermano que se llamaba Quique. Sí. Bueno, le decían Quique. Un personaje era ese. Un personaje que sacaron. Yo no lo veía, la verdad, porque. Fue extraordinario. Viste que hoy se acostumbra a ser un piloto. Entonces hace una especie de primer capítulo, capítulo cero se llama. Se lo presenta a la institución, a lo que fuera un canal o una productora. Y ahí los tipos deciden si lo hacen o no. En esa época no. Alberto Miré filmaba, escribía el guión y filmaba y. Continuaba. Y lo curioso es que el capítulo, los primeros capítulos, en realidad es una telenovela que no se sabe para qué lo va. Y tiene una riqueza extraordinaria. Cada tanto Canal Volver la vuelve a pasar. Tiene una riqueza extraordinaria por el hecho de que va a haber una historia de amor, pero también se habla mucho acerca de qué significa la cultura barrial, la cultura popular. Y en esos tramos de la telenovela también se filmaba mucho en la calle. Cosa que ahora también se acostumbra, pero medio como para escenificar la cosa. Ahí se filmaba mucho en la calle por el hecho de que el protagonista era un taxista. Y curiosamente el camarógrafo, uno de los camarógrafos que filmaba mucho en la calle, era Leonardo Henrichsen. Que después se hacía muy amigo de Soledad Silveira. Soledad Silveira era la protagonista. Era la protagonista, la primera protagonista, porque también después queda ahí en Nebulosa y aparece una segunda novia. Carrera Vega. Claro, pero después aparece Nora Carpena, que es el papel de Natalia, que es la segunda novia, la novia de barrio con la que él se queda. Porque... Hay que reconocer también que Soledad Silveira ya tenía una militancia asociada a la juventud peronista en los años 70, ¿no? Como muchos otros actores y cantantes de esa época. Pues bueno, ahora cuántos artistas que aparecieron, ¿no? Siempre artistas populares han aparecido del lado de lo popular, sino que los artistas son de la élite, ¿no? Los de la élite, ustedes lo ven por su claridad de pensamiento, son al estilo de Ricardo Ford y de Wanda Nara, ¿no? Sí, esa prolífica producción intelectual se ve en la oposición. Si la derecha está viva y se muestra ahí. Lo peor es que... Boludos hay en todos lados, ¿no? Empezamos a buscar... No, ¿qué pasa? Siempre defendiendo a la derecha, gorila. No, gorila. Le hace el trabajo. No, yo trato de que pensemos juntos. Equilibrar. Porque... No, ¿sabes qué? A veces pasa, nos pasa, que suponemos que... Los vivos somos nosotros. No, que todos los pobres, los humildes, vamos a decirlo de otra manera, todo el campo popular... Es bueno porque sí. Por definición. Todo lo que está ahí está bien que pase ahí y todo lo que se elige dentro de ese campo está bien, que no hay errores, que no hay maldades, que no hay mezquindades, que no hay agachadas, que no hay idiotas. No, sería un error. No se engañe. No, además sería un error porque si no seríamos, es subestimar al enemigo. Es pensar que la derecha ha sido derrotada. La derecha está vivita y coleando. Como dice, en alusión al escudo de Chile, a ver, ayúdenme, amigo, ¿qué dice el escudo de Chile? Por la razón o la fuerza. Bueno, es decir, la razón es el consenso. Si los tipos han logrado consenso, el consenso de la estupidez, que nuestros jóvenes discutan cuál es el mejor esmalte de uñas, cuáles son las mejores zapatillas o qué pantalón hay que usar, o el tipo de corte de pelo, si me pongo el arito, es decir, este tipo o el tipo de bigote o de barba que me vaya poniendo o el tipo de tintura que uso, esto es que la derecha ha ganado. Es decir, que nos saca de cuestiones relevantes, importantes, para dejarnos en lo artificial, en lo externo, ¿no? Entonces, justamente en los sectores populares son los más vulnerables a esto, porque se hace desde la escuela, especialmente, y que nos enseñan a obedecer en la escuela, o desde los medios de comunicación, donde instalan el sentido común irreflexivo, es decir, no se reflexiona. Está bien, lo que pasa es que eso, yo en parte estoy de acuerdo, pero en parte suponer que, por decirlo así, los errores que se cometen desde la clase popular son efectos de la manipulación de otra clase. Son efectos bueno, de la formación política. Eso es el consenso, es la hegemonía. La hegemonía por consenso. Cuando yo, que soy un piojoso, pienso como si tuviera, me siento en a defender, y te, fíjate, un tipo que gana 1.500 pesos está preocupado que no se pueden comprar dólares. Pero déjate de joder. Estás pensando en intereses ajenos. O está preocupado porque hay retenciones a la AFIP y el tipo no llega ni a la mitad del mínimo. Justamente eso es alienación. Bueno, hay bueno, pero, digamos, los ríos de tinta. También sucede dentro del campo popular. Que esté preocupado porque el fútbol se televise gratuitamente, estamos en el mismo grado de imbecilización o de atontamiento que en el otro. Al tipo que gana 1.500 mangos, que le televisen el fútbol no le soluciona absolutamente nada. Y no sé si incluso es un obstáculo. Que lo relaja en lugar de ponerlo, es decir, en la búsqueda desesperada de la Unión Popular para revertir la situación en la que vive. O sea, son miradas también que tienen cierta externalidad al problema. Desde afuera decimos, el problema de la clase popular es tal y se solucionaría de, si no siguiera tales preceptos, si no consumiera tales ideas. Eso lo tenía claro, ya lo tenían claro desde el Imperio Romano y antes, pan y circo, ¿no? Es decir, el mínimo pan, la caja de pan, es decir, la comida de la solución inmediata y el circo. Es decir, tenerlo entretenido para que no piensen, para que no se organicen. Es decir, pensar que porque nosotros podamos decir que tenemos el gobierno, tenemos el poder, es absolutamente lejos de toda realidad, ¿sí? El gobierno no garantiza el poder, ni siquiera en Cuba. Ni siquiera en Cuba. Es decir, los caminos de resistencia, los caminos de oposición van a estar apareciendo y también los de estar entregados. No sé si no se trata de la condición humana. ¿Qué dicen los amigos? ¿Será condición humana el hecho de estar entregado? ¿Será condición humana el hecho de resistir, de no aceptar imposiciones? Vamos un cortecito. Así sí. Pero antes tenemos unos saluditos. Déjame, dice compañeros, felicitaciones por el programa. No deben estar escuchando, seguramente. Desde De Anfunes, Córdoba, los saludamos mientras los escuchamos por Nitro. Un abrazo. Esto es la agrupación La Jaureche. Que no sé si es toda la agrupación o el que o alguno. Es pero solo. Firma La Jaureche. Sí. Y la queremos avisar a la gente que a tiene... la López Rega que no saquen. Hay una agrupación, la López Rega, que no dejen afuera, no hay problema, amigo, sí. No hay resentimiento. Con la López Rizzi está todo bien. Pero sí, la López Rega no. Y la Aldo Rico también, compañero, sepárense de nosotros, que no los vamos a extrañar. Y tenemos la Herminio Iglesia también. Che, nos llegó un mensaje de texto. Ah, sí, dale. Sí, sabe, está vacío. Así que le... Ese me gusta, porque nos están matando con la indiferencia. Claro. Ha pedido... El que termina en 554, si vos tenés un teléfono y mandaste un mensaje, llegó vacío. Llegó vacío, mandalo, seguí participando. Vamos a escuchar una canción, dos. Una de Copani, ha pedido de acá el amigo que le encanta Copani, como letrista. Sí. En alusión a la cacerola de Teflón. Y después te salteas una... No, poné las dos, porque la otra es Din Un Juglar. Din Un era un tipo que escribía poemas, un pibito, en una escuela, en Vietnam. Y un día vinieron por el aire, ¿quiénes? El Águila Negra. Entonces poné esas dos, los amigos del Napalm. A liberarlo. Y la sustancia naranja. Entonces, bueno, escuchamos las dos, merece ser escuchada. Silencio atronador, no te oí junto a las madres del dolor, no sonaste ni de lejos por los chicos, por los viejos olvidados. No te oí, puede ser que ya no estoy oyendo bien, pero al borde de las rutas de Neuquén

contaré una historia amarga o más. Te la canto por eso, y qué caray. Era Bandín la aldea allá en Vietnam. Era Bandín la aldea allá en Vietnam. Era, digo, una escuela, no digo más. Vinieron por el aire, vuelo mortal. Vinieron por el aire, vuelo mortal. Quedó solo un cuaderno, no digo más. Firmaba sus poemas Dinu Juglar. Firmaba sus poemas Dinu Juglar. Tenía 13 años, no tuvo más. Y esa es una de tantas allá en Vietnam. Y esa es una de tantas allá en Vietnam. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala. FM Nitro 96.3, primer radio pública de Tandil. Toda la voz. FM Nitro. Una nueva voz en la radio. Todas las voces para construir ciudadanía. FM Nitro. Falta de cacas, no serán cacas, cacas, no serán los cacas, ni cacas. Macri con Carlos, Cajina 12, y cacación, y cambio continental. Y cacas con Cajul, y el gordo Canata, y Toyano de la Quequete. Bueno, ya estamos acá discutiendo, charlando, nunca se... Arreglando el mundo. Arreglando, ya lo arreglamos todo, así que nos queda pendiente, gente, ¿qué reclamaban los caceroleros del otro día? Porque no había una consigna, había muchas. Es decir, en Barrio Norte también tenemos hambre, decían. Y ponete a cocinar. Llama al delivery, hermana, que tanto joder, ¿no? Mucho huevo. Pero él es un tema, para mí, está lleno de matices interesantísimos, Raúl y estimados compañeros. Sí. Me gusta, me gusta. Porque por un lado, se sabe poco, en realidad, cuál es el reclamo. Digo, no, yo tengo acá anotados algunos, ¿sí? Porque sí, esto pero mismo... muy diversificado. Ah, eso sí. Porque puede decir, había X cantidad de gente, pero no todos iban por todos esos puntos de reclamo. Algunos iban por una cosa, otros iban por otra. Y... por la libertad iban unos. Bueno, están organizados. No iban un día por una cosa. Y bueno, esa es la cosa, es que no tienen representación, lo cual debe ser una cuestión sugestiva para cualquier gobernante, ver gente movilizarse sin representación. Y, por ejemplo, la gente del PRO, ni lentos ni perezosos, salen a decir, sí, hay que escuchar a la gente, esto es un llamado de atención al presidente. Es decir, momento que... se ponen adelante. Este reclamo es... para toda la clase política, sí, incluido el PRO. Pero los del PRO dicen, son nuestra gente. Claro, no era una manifestación del PRO. Claro, pero ellos dicen, son nuestra gente que se van a representar. Esto mismo pasó en el 2001, atención. La salida del 2001, digo, perdón, perdón a los compañeros que tuvieron en el 2001. Por las distancias. Perdón por la distancia, pero en el 2001 tampoco había representación. No había una clase dirigente que estuviera adelante, porque, digamos, me lo decía una vez un un trotskista que decía, si hubiéramos tenido la vanguardia organizada, hubiéramos tomado la casa de gobierno. Porque las condiciones objetivas, según viste la jerga, estaban dadas. Claro, estaban dadas para ocupar la casa de gobierno, porque la gente te hubiera seguido si hubieras tenido la vanguardia organizada, decían ellos, ¿no? Entonces, ¿y después qué? Una vez que tomabas la casa de gobierno. ¿Sí? Porque... sí, pero tal vez eso hubiera quitado gente al movimiento, porque probablemente mucha gente se sumó porque no iba detrás de ninguna bandera. Claro, pero querían justamente que se vayan todos. Era rechazo. Que se vayan todos. Claro. Y entonces no había la plan idea, B, era el aniquilamiento. Y la idea era que se vayan todos y entonces asumimos nosotros. Porque si se van todos, ¿quién se hace cargo? Nosotros. Nosotros es un colectivo ambiguo que al no haber una organización capaz de asumir la responsabilidad, otra vez quedó en manos de la clase política. Algunos dicen de Tandil, pero se llamaba, por suerte estaba Dualde para poner orden, o Rodríguez A. O Puerta. Puerta, ¿sí? Fíjense ustedes que este es uno de los temas recurrentes, digamos, nada más que el país no está en crisis económica, ¿no? El planteo era por la inflación, había carteles contra el INDEC, carteles por la liberación de la compra de dólares, que es una parte minúscula de la población, pero poderosa, y los problemas con la distribución de la renta, no de la riqueza, sino de la renta que producen la actividad económica en Argentina, como por ejemplo la asignación universal por hijo, o la distribución de planes sociales, todo eso que molesta a otra clase. A tal punto, Raúl, yo miré un par de veces en estos días los canales de Mar del Plata, el 8 y el 10. Ajá. Y se congregaron en la puerta del Hotel Hermitage, no sé si te dice algo eso. Entonces se les preguntaba a las señoras, no había prácticamente hombres, las señoras decían, por ejemplo, no puede ser que se le dé esta asignación y ellos no trabajan, se van a la casa y quedan tranquilos. Los chicos hay que enseñarles a trabajar. Una cosa me pareció del siglo XIX. Los chicos tienen que estar en la escuela y los chicos que están en la escuela es el chico que después los padres reciben la asignación. No pueden recibir la asignación si no están escolarizados y si no tiene las vacunas dadas. Por lo tanto, es un error de apreciación y también es una ignorancia de parte de la señora. Sí, a veces no es ignorancia, porque son muy instruidos. Claro, este argumento se escucha en la universidad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, entonces hay perversidad. Es un problema de clase, de piel, de raza, de conciencia de clase también, porque pensar que la conciencia de clase es una conciencia solo de los de abajo que debe ser adquirida, es un error. Los que mayor conciencia de clase tienen, empresarios del mundo unidos, después de leer a Marx, los tipos dijeron, vamos a unirnos nosotros, y hicieron el Fondo Monetario. Eso no es una cuestión menor. Y es un problema de conciencia de clase, porque lo peor es cuando te lo dice un laburante. Yo creo que ahí es donde yo digo que está ganando la derecha, cuando un laburante que tiene laburo en blanco, que tiene la suerte de tener laburo en blanco en este país, en un momento era una bendición tener laburo en blanco, olvidarse de su origen es tener la conciencia alienada, sería en términos de Don Carlitos, ¿no? ¿Y qué más reclamaban? Acá me paro... Los que pedían por derecho al respeto a la Constitución y bregaban por la salida del presidente, una cosa rarísima. Sí, había uno que decía no al aborto. Como decían los carteles, no al aborto. Y Cristian sabe cómo termina la consigna. No, pero, poco, pero no se hace, Cristian. En radio estamos al mediodía. Existe un alemán muy loco. Que había uno que decía, basta de mentiras, no al push up. Push up. Y yo creo que mucha gente que se está curando en salud y que no quiere pensar, que se instale el tema de la reelección y paradójicamente lo instalan. Sí, están preocupados por la reelección porque asumen que si hay reelección, otra vez el pueblo argentino volvería a votar por Cristina. Sí, yo creo que lo que no. Y están preocupados porque voten los chicos de 16, que es un tema que va a ser recurrente mientras no se termine de votar. Sí, alguien mencionaba que en esa manifestación había muchos pibes. Entonces, qué bueno que estos pibes también pudieran tener esa representación más allá de las manifestaciones en la calle, en el voto. Claro. Pero debería preocupar a todos la falta de recambio de opciones políticas. Vamos a suponer que Cristina no sigue, porque no quiere, porque no puede. De hecho, ahora no puede. Pero si se reformara las cosas para que pudiera, si decidiera no seguir. ¿Qué pasa si Cristina dice, me voy a descansar al Calafate 4 años? ¿Qué pasa? Es una debilidad. en la clase política, es una debilidad de nuestro propio movimiento el no tener compañeros de recambio. Es una debilidad. Uy, ya nos están llamando. En general, ver, no hay recambio. Bueno, a ver, lo sigo mientras atiendo el llamado. Dale, dale. Bueno, les voy a compartir un mensaje que es anónimo, que nos llegó. Dice, ¿cuánto que te escuchamos? Es la primera vez que escribo. Soy K en una familia ultraderecha. Saludos a todos y todas. Somos más. Somos más, me hace acordar a la alianza. Se siente, somos más. Pero no da el nombre, está bien. Por si acaso, de la familia ultraderecha. Esta semana lo protegemos. Bueno, sí, otra de las cuestiones que pasaba con esta movilización es que queda claro, como en otras tantas oportunidades, que cada uno ve ahí lo que quiere ver. Entonces, vos ves un canal, ya es torpeza de cada uno si va a buscar algo equivocado en Canal 13 o en Canal 7, para poner dos ejemplos. De un lado te voy a decir, es la marcha del odio, y del otro dice, es la marcha de repudio al gobierno K. Claro. Cuando el repudio incluye al gobierno, pero lo excede. El problema de lo que algunos llaman inseguridad, que nunca aclaran de qué se trata, excede al gobierno actual. Y en realidad ahí se pierde la posibilidad de pensar cualquier cosa. Digo, probablemente esto tiene atrás una estructura que lo orquesta, que lo empuja, que lo fogonea, pero también hay mucha gente que va de motu propio porque está cansado de el ejercicio del poder. Genera un desgaste, eso es imposible no reconocerlo. También hay gente que en su pleno derecho tiene otra ideología y siente la necesidad de reclamarlo, y no por eso es un gorila o un fascista. Ahora, también no conocer o no rescatar que hay mucha gente con resentimiento porque los que no tienen nada pueden tener un poquito, también se vio eso. Pero no vas a encontrar casi ningún noticiero, ningún programa de política o que roce temas políticos que trate de ir a ver qué pasó realmente. Tratan de irte a mostrar. Mirá la vieja copetuda esta. Pone, dice, mi mucama vota a los K. El otro te dice, nos están matando de a uno, qué sé yo. En definitiva, lo que no hay es ningún tipo de análisis sobre eso. Sí, yo acá... Para eso está este programa. Acá nos están mandando algunos oyentes y que dicen qué es lo que buscaban, qué buscaban los caceroleros. Y después dice, bueno, el gobierno tiene que gobernar para todos, inclusive para los caceroleros. Probablemente están contestándote a vos, ¿no? Bueno, pero ¿qué reclaman? Mayor seguridad, liberación de las importaciones, menos control de la FIP, más libertad de expresión, dólar libre. ¿Y qué proponen? ¿Sí? Que proponen, más allá del que mata tiene que morir, porque además esa es una de las argumentaciones, ¿no? Entendemos que la mayor lucha contra la inseguridad es la educación, la salud y el trabajo. ¿Lo entienden? Eso sí, con más educación, con más salud, con más trabajo. Probablemente los que se dedican a la inseguridad de los propietarios, porque acá se trata de la seguridad de los propietarios, ¿no? No están hablando de la inseguridad en las villas. Tenés que entrar a las villas a las 11 de la noche después de venir a laburar y entrar a pagar peaje a los que están con el Paco, o a los que están tomándose una birra en la esquina y te dicen, vení, tomate un trago o fumate una seca y dejá 2P. ¿Sí? Claro. La inseguridad de los que más tienen es no se habla. No, hay aspectos como ese que no le importa a nadie, a ningún canal de noticias, a ninguna productora de televisión y a casi ningún partido político. No le importa a nadie eso. Nadie va a sacar la cara por eso. Nadie saca la cara por lo que pasa en las villas, por los mega empresarios que tienen más de medio país entre las manos. Eso no te lo muestra Canal 13, no te lo muestra Canal 7, no te lo va a mostrar nadie. Entonces hay una cosa ahí que en la que, ahí sí me parece que hay que preocuparse. Es decir, donde los opuestos políticos están de acuerdo, eso para mí es atemorizante. Lo que pasa es que también, espérate, porque acá tenemos un problema interesante. El país en llama del 2001, nosotros tenemos que pensar que solamente es posible gobernarlo dentro de la democracia burguesa en términos de pactos. Es decir, hay que tener acuerdos, no poder romper todas las lanzas. A mí mi preocupación, me acuerdo cuando se unió Néstor, que le dijo a la Iglesia Argentina, yo no voy nada a la... Al Tedeum, me voy a Tucumán. Y salió de punta con la Iglesia Argentina, cosa que todos los que lo habían hecho antes terminaron mal, digamos, terminaron con golpe. ¿Sí? Rompió lanza con los militares, que todavía no estaban del todo debilitados. Hoy están todos pasados a retiro por viejos, ¿sí? No por una derrota militar, digamos. Entonces, salió de punta con eso. Bueno, ya abrió dos frentes muy comprometidos. También abrir frente dentro del peronismo. Y asociados, son contra dos socios. Y después abrió otros frentes dentro del peronismo. Es decir, no queremos, si no saludarlo a Menem, era no saludar a la clase política de los 90 a la que él había pertenecido. Es decir, bueno, rompemos lanza, ahora rectificamos el rumbo. No es fácil. Bueno, y seguramente ahora el gobierno de Cristina, como lo tuvo el de Néstor, tiene acuerdos de gobernabilidad, de no agresión contra poderosos sectores de la economía, que son los que ayudan a sostener, puede sostener independiente. Esas son las estrategias del gobierno, sí, que no necesariamente representan a sectores populares. Bueno. Hay sectores que mientras la élite política hace sus estrategias, se van muriendo. Pero bueno, también está la otra cuestión. Hay que organizarse. Y que no salimos a la calle para reclamar eso. Salimos a la calle para reclamar que se puedan comprar dólares. Salimos a reclamar que los otros reclaman que quieren comprar dólares. Y mientras tanto, van cayendo como moscas. Pero la cuestión es esta, organizarse. La respuesta no está en las manos del adversario del pueblo, del enemigo del pueblo, del antipueblo. La respuesta está en el pueblo. La salida es organizemos, ¿no? Unidos y organizados. Unidos, claro, y solidarios. Ahí hay un error grave cuando uno dice... hay ciertos puntos en los que yo no estoy de acuerdo con el gobierno, o muchos. Entonces me asocio con el enemigo más fuerte que tiene. Grave error, porque ese enemigo es tu enemigo también. Por eso alguien el otro día decía, vamos a la plaza el 7 de diciembre a festejar que se cae el monopolio, y alguien escribió, yo no peleo guerras ajenas. Batallas ajenas. Bueno, pero ¿es una batalla ajena, un monopolio en un país donde se abren frentes de comunicación abiertas al pueblo, potencialidades enormes? ¿Es ajena esa batalla? Entonces, si es ajena, estás tomando partido. Sí. En este contexto es una batalla ajena. A ver, estábamos escuchando recién el fragmento de la conversación o la entrevista entre Fidel y Allende, año 72. Que decía lo mismo que pasa en Argentina. Ya, digamos, por lo menos hace 40 años, pero hace más. Pues ya incluso lo decía Hitler en su libro, My Mi Lucha. Camp. Claro, el poder que tienen los medios de comunicación. Bueno, parece ser que el Frente para la Victoria se enteró de eso en el 2008. ¿El 2009? No, se enteró antes, por eso tenía una alianza estratégica. Se enteró antes, por eso cuando vos decís, porque antes Mañeto no era malo. No, era una alianza estratégica, de eso se tratan las alianzas. Entonces, ahora, ¿todos los socios del gobierno en un par de años van a ser enemigos? ¿Eso es lo que tengo que entender? ¿Todos los empresarios amigos del gobierno son alianzas estratégicas? La alianza con Gronora es estratégica. Entonces, son estrategias del gobierno. Probablemente, la ley de medios, no digo probablemente, seguro, la ley de medios es un paso adelante y un beneficio que va para la mayoría de la población, para la mayoría de la clase popular. Pero esa pelea de Clarín y del gobierno no obedece a la necesidad de la clase popular, ni le interesaba a la clase popular, que desde mucho tiempo atrás sabía cuál es el papel de los medios de comunicación. No nos enteramos ahora que son empresas. Pero la ley de medios no es una lucha del gobierno con Clarín. Este es el punto. Es una lucha del pueblo argentino, porque hay una ley de la nación votada por los representantes de distintos sectores populares. No solamente de Frente para la Victoria. En ese marco, ir a festejarlo a la plaza le da otras connotaciones. También lo podría festejar. Yo le estoy diciendo, esa ley ojalá no se sancione. Estoy diciendo, esa ley lleva agua para ese molino. Sí. Pero es momento de tomar partido. Y tomar partido por el no te metas es tomar partido por el poder. Porque tomar partido por el mismo partido que le firmó el monopolio a Clarín y a Multicanal es muy peligroso, porque no sabes. Yo tengo que esperar 2 años después para enterarme siempre la verdad. Dentro de 4 años me entero qué pasó con YPF. Y bueno, es el problema de estar en el peronismo. ¿Sabés lo que significó para mí votarlo a Menem, como muchos de los compañeros que nos están escuchando, y ver lo que nos hizo?

Muchísimas gracias. ¡Bravísimo! Ah, bueno, nos estamos despidiendo. Chau. Esto fue todo por hoy. Tomás Solano, Cristian Lucifer Lucero, Eduardo. Eduardo Tiburón Blanco Ferrey. Esa. Mordedor. Y pronuncia el nombre del compañero con esa voz de locutora terciopelada que tiene. Raúl de Guevara. De las Mercedes. Más Lynch. Conocido como Guachito Lindo. Negro para los amigos y las amigas. The Black Men. Esto fue el Bondi Nacional y Popular por FM Nitro, la 96.3. Quédate, escuchá los programas de radio durante toda la semana. Perdón por lo de las entradas del otro día. Che, sí, perdona a la gente de que va los miércoles a las 8:30. ¿Cómo se llamaban? Ni un paso atrás. No tan distinto. No tan distinto. Para el sábado que viene vamos a sortear dos salidas, ya que nos quedamos con las entradas. Claro. Bueno. Gracias y buena semana. La gente de mi barrio tiene la voz, cansada de pedirle a Dios. Servicio Telam para la radio. Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad de la Nación criticó la gestión de Mauricio Macri. Nilda Garré se mostró sorprendida por la decisión del gobierno de la ciudad de desplazar de sus cargos a un grupo de docentes en una escuela porteña porque habían realizado una parodia. La justicia dispuso que se restablezca a los maestros en sus cargos. Garré se refirió a la situación y consideró que Macri cometió una torpeza política con esa maniobra y agregó que su gestión atraviesa una decadencia importante. Copa Davis, a partir de las 12:30, Argentina se enfrentará en dobles a República Checa. Los tenistas argentinos Carlos Berlocq y Eduardo Schwank jugarán frente a los checos que anunciaron a Ivo Minar y Lucas Rosol, aunque hay posibilidades de que lo jueguen Berdych y Stefanek. Ayer ganó Del Potro y perdió Mónaco, por lo que la serie de la semifinal de la Copa Davis quedó 1-1. Estado de las rutas, informa desde Vialidad Nacional Ernesto Arriaga. En estos momentos, el puente Zárate Brazo Largo tiene reparaciones en el puente Urquiza y Mitre hacia Entre Ríos y se debe transitar con suma precaución, máxima 40 km por hora sobre el carril reducido. Por otro lado, hacia Ceiba, Gualeguaychú y todo el litoral argentino, Paso de los Libres y Concordia, la ruta 14 se está repavimentando y haciendo autovía y, por favor, por los desvíos máxima 40 kilómetros por hora. Lo que hace a la ruta 9 entre Buenos Aires y Rosario, en el cruce 90, 104 y 106 se está haciendo repavimentación circular por San Pedro, Varadero, San Nicolás a 40 kilómetros por hora. Servicio Telam para la radio. Para la radio. We'll be right back.